Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnage. Y ahora más que nunca el enemigo Rul, la mutarrata del yermo, saurio, bla, bla, bla, bla. ¿Y por qué ahora más que nunca, carnal? ¿Qué ha pasado? No es como que me abogue por la revolución violenta, pero creo que hay que abogar por la revolución violenta. ¿Crees que es el momento de entrar en pánico? No, es el momento de entrar en violencia. Oh my God. ¿Por qué? Porque todo se está yendo al demonio, ¿no? Por eso empezamos con la marcha imperial, porque el imperio está cañón. Por la net neutrality, ¿no? Para empezar. Y la ley de seguridad interior en México, que eso es una verdadera jalada. La ONU ya la condenó hasta más no poder, con justa razón. Y no manchan. Lo de net neutrality creo que no todo está perdido, como decías por ahí. Todavía tiene que pasar por varios puntos. No, y tampoco es como que sus leyes nos rijan a nosotros. Ajá, sí, exactamente. Lo de aquí de México, bueno, todavía es discutible, ¿no? Si se preocupan por la neutralidad de la red de aquí en México, así tenemos y no. Tenemos la versión más light, desde 2014, de hecho está en principio en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pero es nada más un parrafito, ¿eh? ¿Qué dice qué? Los servicios de internet que deberán proveer los proveedores de... ¿Los ISP? Esos meros. Deben atenerse a los principios de neutralidad de contenido en la red. Ok. Y es pues lo si único, pero, o sea, sí, pero bueno, es lo único. O sea, no es como. Todo lo demás es no como es una enorme cantidad de reglas como lo que hizo en Estados Unidos. Acá tenemos dos, tres párrafos. Sí, ahora también no es el fin del mundo. O sea, hay otra cosa también que hay que considerar: que hubo una victoria, ¿no? En Alabama. En Alabama, un estado sumamente republicano. De los rojos, rojos, rojos. De los rojos, rojos, rojos. Ahora es azul. No es increíble esa. Ironía. Los republicanos están según anticomis y no sé qué onda, y son los rojos, ¿no? Mira, podría entrar aquí en debate político de que en realidad nunca ha habido un gobierno de izquierda en el mundo. El comunismo no es exactamente de izquierda, es una versión también torcida de derecha. Ah, sí, pero digo, ves que, o sea, esa es su retórica, ¿no? O sea, esas van. Sí. O sea, pero eso en vez de que te controle el Estado, te controla el dinero, la corporación. Les gusta más, supongo. A menos veo que no les gustó en Alabama que un pedófilo estuviera a cargo, ¿no? Era mucho. Pero bueno, de esas noticias que no nos gusta dar, pero creo que es importante comentar. Pero hay que darlas, nos impactan a todos. Ahora más que nunca es momento de volverse bien políticos. Ahora sí no es nada de que... Ay, no, triste política, me vale, me da flojera. Así de, ¿por qué por qué meten política en mi podcast de cómics o en mi contenido de entretenimiento? Pues es importante, ¿eh? Nos afecta a todos. Ajá. Ahora, chavos, renueven su credencial para votar, presten la atención a las elecciones, frieguen a sus representantes locales. De ser posible, o sea, ya ha habido casos, postúlense. No se dejen. No se dejen. Eso es importante. Con la derecha, ¿eh? O sea, apoyen o incluso participen en organizaciones sociales de fines no lucrativos para... de esas que hacen presión y lobismo, esas son buenas. Exacto, o sea, y de esas que hacen, que buscan hacer algo, pues bien por el mundo, ¿no? Al menos por nuestro país. Sí, es el momento. Bueno, después de este momento súper político, creo que va a haber más después en futuros programas del café, muy seguramente. Pues bienvenidos al Café Comiquero, ahora ¿quién sí. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Búsquenos por Facebook, Instagram, Twitter... correo electrónico. Instagram, creo. No, sí. ¿Sí tenemos Instagram? Sí, claro que tenemos Instagram, es el que tiene Luis. No, pero ¿cómo se llama el otro? Búsquenos. Tumblr, no, eso no tenemos. Y hay otro. Flickr, tampoco tenemos. ¡Hay otra! Shit, ¿cuántas hay? Ya es too much, ¿no? Ya. Gracias. No, está bien. Una vez, me gustaría tener un canal de Twitch. Una vez me descargó una actualización. ¿Eh? ¿Qué es eso de Twitch? ¿Es como YouTube? Es como YouTube, es para sobre todo streaming de videojuegos. No. Y sí, okay. Con un par de personas, honestamente están entretenidos sus streamings. Hay una chica ahí de no tengo idea, algún lado en Estados Unidos rural. Tiene todo el acento redneck, pero es muy buena. Hay una chica mexicana que se llama Mary Roots, que creo que también, que es super fan de Zelda. Ah. Tiene buenos gustos. Y de Avatar. Le fascina Avatar. Pero bueno, algún día veré qué onda con eso de Twitch. Pero mientras, búsquenos en esas redes sociales de confianza, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos. Googleenos. Sí. Y le pueden encontrar los programas en iBooks y iTunes. Exactamente. Próximamente en ningún lado, porque la red nos va a tirar todo. Próximamente distribuido a través de memorias USB repartidas de manera clandestina. Vamos a hacer Cuba en próximos años. Oh, Dios. Ya ni digas Venezuela, Cuba. No, Cuba. Así es como te pasan el contenido. Por memorias con USB ilegales, ¿no? Sí. Bueno, mira, próximamente a través de su memoria USB ilegal. Eso, en su mercado de ilegal favorito. Exactamente, la Deep Web, ¿no? Uy, saqué, ¿no? Pero bueno. Bueno, después de todo este momento tan trágico, hay que hablar de algo bonito. Quiero hablar de algo bonito. De Memo del Toro. Siempre es bonito hablar de mí. Yo he vuelto a hablar de Guillermo del Toro. Dentro de todo lo feo que hay en el mundo y todo lo feo que hay en el país y la gente horrible que hay en el mundo y en el país y en la Casa Blanca y bla, bla, bla, siempre hay alguien y depredadores sexuales en Hollywood y todo ese rollo. Al menos hay una brisnita de esperanza, de gente buena. Y una de ellas es Memo del Toro. No solamente porque sea un gran cineasta. Que lo es. Que lo es. Que es no solo porque sea un gran creativo. Que lo es. Un visionario. Que lo es. Sino porque es una condenadamente buena persona. Es repachón. Y que tuvimos es el Totoro. Tuvimos la oportunidad de, aunque sea el de hacer las cosas. Ya eres mi cuate, Memo. Y ¿no? Ya, ni modo, se aguantó. Sí, exacto. Pues resulta que en la semana salió de que una chica pone un Twitter que le dirige a Memo de: oye, no seas gacho, ayúdame a darle retweet a este mensaje, porque una amiga mía requiere una biopsia. Y cuesta la friolera de $1,000, ¿no? Y pues, hay una biopsia, en fin. A cañón, ¿no? Su sistema de salud de pelos allá en Estados Unidos. Sí, no saben. Sí, no, pero Obamacare, ¿qué? ¿No? Pero bueno, también. Pero pues, el favor era simplemente decirle a Memo: ayúdame a retuitear, ¿no? O sea, aprovechan así de: tapatío, no seas gacho, ayúdame. Simplemente ya el hecho de que te retuitee Guillermo del Toro, pues es un montón de mucho exposure, ¿no? Claro. Al mensaje que quieres transmitir. Bueno, pues Memo lo único que dijo es: no, ya está pagado, listo. Ah, ok. Gracias. Así. O sea, qué bueno. De neta, qué bueno. O sea, la verdad, me paro de pie y aplaudo ambas manos porque. Y aplaudo ambas manos, ¿no? Hay gente manca que aplaude. Lo intentamos. Pero pues, wow, mis respetos para mí, de veras, ¿eh? Bien, bien hecho, y sobre todo, pues, además de su calidad humana, qué gran persona, qué gran creativo, qué gran cineasta. Viene la película de Shape of Water, que sé que ha estado... Ya quiero verla, llega hasta 2018 verla, aquí. Llega en enero, ¿no? No en es enero. Justo. Sí, no, Iñárritu ya dijo que le encantó la película, que es de las mejores, la mejor película que ha hecho Guillermo del Toro. El Amarguetas de Hideo Kojima dijo que le encantó, que es superhumana y bonita y pachona. ¿Cómo crees? El Amarguetas de Hideo Kojima. No manches, no, de veras que es... Que también es cuate de Memo, por cierto. Que por cierto, están candidateando fuerte para premios grandes, a The Shape of Water. Por lo menos Globos de Oro ya van varios. En una de esas hasta los Oscars llega también. Ojalá. No la he visto, pero ojalá. O sea, mira, cuando gente como Hideo Kojima o Iñárritu, que también es bien payaso a veces, dice que es una gran película, dices, ah, órale. Consideren que Iñárritu ha ganado Oscars. Sí. Por Birdman. Que tú sí la viste, yo no la he visto. No he visto Birdman. Es muy buena. Sí. Yo siempre tengo una relación problemática con Iñárritu. He visto todas sus películas y solamente me había gustado una. Amores Perros. No, esa no me gusta. ¿No te gusta Amores Perros? No, la detesto. Tiene un buen tercio. La primera parte. La primera parte, bueno. Tiene dos buenos tercios. La del Chivo es buena. La del Chivo es buena y, sí. la de Gael García es buena. Ok, ajá. Tiene dos buenos tercios. Ahí está, te gustan dos terceras partes de la película, vas de gane, ¿no? 75%. Pero de resto de sus películas no, ni tanto. No, cierto, como 62%. 66.666666 periódico. ¿Está bien? Es del diablo eso, pero bueno. Ja. Pero todas las demás no me gustan. Hasta Birdman. ¿Cuál sí te gustaba? No, ninguna. Ah, solamente Birdman. Solamente Birdman. Ah, ok. Y ya después, bueno, Revenant, que también está padre, pero no le llega a Birdman, según yo. Ok. Bueno, 21 gramos, pues es... No me gusta. No me gustó. ¿La de otra? ¿Cómo? ¿Torre de Babel? No, la vi. Babel, nada más. Sí. No me gusta. La vi, honestamente. Revenant sí me gustó. Está padre. No se me hace genial. No, está padre. Se me hace buena. Los trucos de luz son geniales. Pero Birdman no la he visto. Birdman es muy bueno. Birdman es muy, muy bueno. Además, es Michael Keaton. Michael Keaton ahí se demuestra que es un gran actor. Y sabes que también quién es un gran actor ahí. Bueno, todos actúan bien. Saca la final aquí. Emma Stone hace un gran trabajo. La ponen otra vez de adolescente, pero bueno. ¿Ves que esa mujer parece que no envejece? Sí, pues hay gente que hace pactos con Satanás. Saca la final. Ah, saca la final, el de ahí, de, ¿cómo se llama? The Hangover. The Hangover. Uh-huh. Hace un gran trabajo ahí. Wow. Es un gran actor dramático también. ¿No también está Edward Norton en esa película? ¡Sí! ¿Sí, no? Sí, creo que es la de Edward Norton. Él es bueno. Cool. Ah, pues perfecto. Pero ya quiero ver Chief of Water, ya estoy que me cosen las habas. Va, seguro habrá review. No, obviamente, o sea, sí o sí. O sea, ya lo que haga de aquí en adelante Guillermo del Toro... Pues, es review. Es review. Sí. Es review y lo voy a comprar y le voy a dar mi dinero y más todavía. Sí, para que siga pagando biopsias. La verdad. Y cuando quiera, una casa nueva. No sé lo que gaste su dinero Guillermo del Toro, de hecho. ¿Quién sabe? Yo creo que en cosas extrañas y raras que le gustan, ¿no? Por eso hizo su, su libro, ¿no? Cabinet of Curiosities también. Y de ahí nació su exposición. Ah, claro, sí. Monstruos con Guillermo. Ah, pues se llama. Que va a llegar a México. Pero hasta 2018. Esa sí la quiero ver. Por ejemplo, la de Tim Burton, como que dije, meh. Honestamente, Tim Burton, no es mi favorito. Sí, chido, pero no. Por cierto, que nuestro amigo Einar puso ahí un mensaje de qué mal le fue. ¿Qué mal le fue con la organización? Y no es culpa de Tim Burton, hay que aclarar. No. Pero la organización de del Museo Franz Mayer, que es un museo que yo le tengo gran respeto. Yo nunca he tenido problemas ahí. No sé si sea se me hace que el recinto o quién organizó todo ese relajo. Sí, se me hace que ni siquiera es el recinto. Porque el recinto normalmente solamente te dan el... Ah, ahí les va, chavos, cuando quieran rentar algún lugar. Pues, ojalá que en algún día ustedes tengan una exposición de ese tamaño. Cuando quieran rentar uno de esos espacios, realmente los museos, los salones, etcétera, te dicen, pues ahí está. Y te damos algunos servicios básicos si quieres. Uh-huh. O sea, se acabó, ¿no? Sí. Tú montas tu... Y realmente ahí creo que es quien los responsables de la exposición, los que tuvieron esos errores de que no apartaron los libros necesarios. Estaban vendiendo cuando los tenías, o sea, llevas a recoger tu libro y estaban vendiendo esas mismas piezas. Ah, eso es pésimo. Y la otra, y lo más triste, feo y mal hecho, los mugrosos libros, 3,000 pesos. Para empezar, 3,000 pesos y con errores de ortografía y de traducción. Hazme el reverendo favor. O sea, si de por sí pagar un cómic de 44 pesos con errores de ortografía me da así como escozor. Imagínate pagar 3,000 pesos por un libro mal hecho. O sea, eso sí está... Sí es como para ir a Profeco, la neta. No se lo pasamos a un cómic. Imagínate un libro, pasta dura. Y no porque un cómic sea inferior. No, simplemente no. Porque te costó menos. Simplemente 3,000 pesos, insisto. Y otra cosa, consideren que mi hermano también se dedica a la traducción. No es traductor profesional. No, jamás me les voy a dar traductor profesional. O sea, quiero aclararlo. Pero tiene un trabajo de traducción. Ajá, exactamente. Creo que tengo la pericia para hacerlo. Y me han dado comentarios que no estoy tan panqueque. Pero así, yo dármelas de traductor profesional, no lo soy. Traductor profesional, mi tocayo. Ah, Alfredo, sí, Alfredo Villegas. Ese sí, no, sí, mis respetos, él sí está metidísimo en ese asunto. Saludos, Alfred. Sí, pero no, jamás me las voy a dar de eso, justamente. Pero sí, pero fíjate, al grado de que tienes un estándar de tu propio trabajo y decir, o sea, no soy traductor, pero lo hago, trato de hacer lo mejor que puedo. Ya poner faltas de ortografía. No, hombre. Ya no. No, ya no. No, o sea, nomás no se puede. Pero en fin, o sea, ojalá, como dices tú, que la de Memo del Toro, cuando tengamos exposición aquí, seguro va a estar en Guadalajara algún momento esa exposición, quiero pensar. Es probable que nada más llegue a Guadalajara, ¿no? Iré a visitar a una amiga que vive allá, a molestarla. Le caeremos por ahí, ¿no? Así de, hola, hace muchos años que no te veía, dame posada. Dame posada, porque voy a ver una exposición de Guillermo del Toro, a la que no te estoy invitando. Pero déjame entrar, ya que estamos ahí. Quizá venga a Ciudad de México la exposición, no sabemos, pero esa espero que sí le echen muchísimas ganas, que quien la traiga cure bien la exposición, que la que esté bien organizada. Si hay algún tipo de firma o evento con Memo, pues ni modo, a ver cómo le hago, pero estaría buenísimo estar ahí, la verdad. Pero, mira, si venden libros de 3,000 pesos, es Guillermo del Toro. Entonces, autografía él, pues es Guillermo del Toro. Es Guillermo del Toro, sí. Ok, ya, ni modo. Estaría bastante bueno eso. Ya si lo pudiera sacar como que una declaración, un saludo para el podcast. No, pues ya me doy de santos, ¿no? Pero estarían buenísimos. Sí, ya se olvidan de los humildes conductores del Café con Microdaniel. Nos creemos que valió queso, nada, en fin. Hablando de humildes, la nada humilde situación de Disney. Ay, otra. Híjoles. All hail your corporate overlords. Sí, es el ratón con más poder del mundo. O sea, miren, el mundo, muchos dicen, es que vamos a ver a los X-Men con los Avengers. Sí, lindo. O sea, eso sí está lindo. Yo no puedo negártelo. Sí, está lindo. Sí, me gusta, claro. Y sí está chido. El tema de lo que hay detrás de... No, es un monopolio espantoso. Y hay algo que mucha gente no... O sea, ya unos ya dijeron, todo está perdido. U otros ya están celebrando con desfiles en las calles. Pero hay algo que no han tomado en cuenta. Se puede repeler. Sí. O sea, la ley, que quién sabe si lo hagan. Pero, o sea, pueden investigar así. Oye, esto es un monopolio. No shit. Es por eso que AT&T no ha podido comprar todavía Time Warner. Porque se generaría incluso en las leyes estadounidenses, que tienen la idea de regresar todas las regulaciones industriales a los 60, fuera de broma. ¿Quién está a cargo, no? Pero alguien que se le pudrió el cerebro en esos años. O sea, incluso las cortes estadounidenses actualmente dicen, no, Time Warner y AT&T no. Pues es demasiado, ¿no? Pero ahorita ya es, o sea, Disney comprando estos. Lo pero que Disney también, ojo, no compró todo Fox. Es que se vieron assets inteligentes, ajá. O sea, hijos de su madre. Ese es el punto. Que sí, no compró la sección de noticias. Ni la de deportes. ¿Y por qué la de noticias? No, ahí no tiene nada que ver de que les hubiera salido demasiado caro, ni mucho menos. Ah, no, pues sí. Ese sí es un asunto legislativo, porque se considera el acceso a la información un derecho humano. Si quisieran repeler inmediatamente esa fusión de dos canales, cadenas de noticias, no pueden estar juntas con pegadas. Es como porque si estás violando los derechos. Si tuviera Televisa y Azteca. Sí, porque estás violentando los derechos humanos básicos de derecho al acceso a la información de las personas. Y por eso no lo pueden hacer. Pero como no hicieron eso, nada más compraron el entretenimiento. Sí. ¿Qué es lo que les importa? La verdad, ellos tienen sus canales de noticias, tienen sus canales de deportes. Y ESPN es de Disney. ESPN es de Disney, ajá, exacto. O sea, lo hicieron. Que ojo también, no se crean, no crean que Fox es la empresa acá súper liberal y demás, y Disney es ¿Liberal Fox? O sea, el dueño es Rupert Murdoch. Sí, o sea, es Rupert Murdoch. ¿Eso te dice algo? O sea, no. O sea, tampoco. O sea, es una caca de empresa, hay que admitirlo. Pero pues, sí está feo el asunto del monopolio. Ahí yo siempre pongo a Rob Salkowitz como ejemplo. Lean su libro de 2012 y fíjense cómo se está cumpliendo. Acerca Comic Con and the pop culture, ¿no? Uh-huh. Ahí maneja cuatro escenarios. Uno de ellos es donde las megacorporaciones tienen todos los derechos de todo y ya no hay libertad creativa. La resistencia está en las editoriales y en las cosas chiquitas, ¿eh? Sí, exacto, en Oni Press, en Bolt Comics, Black Mass Studios, Medium Image. Bueno, o sea, siguen publicando cosas. O sea, la cosa es que tienes que ser ya tienes que ser un poco alguien para que te publique Image, ¿no? O no sé qué tanto. ¿Por qué está Howard Chaykin ahí? ¿Qué ha sido tu comentario? O sea, pues, si está ese moro, ya está, yo podría. Ah, pero digo, o sea, que tengas nombre. O sea, pero lo bueno es que siguen haciendo cosas. Image Comics todavía sigue haciendo cosas donde gente que no es Brian K. Vaughan todavía puede publicar, ¿no? Robert Kirkman, ¿no? Eso es un hecho. O sea, y no es porque desdeñemos el trabajo ni de Robert Kirkman ni de Brian K. Vaughan. Amo el trabajo de esos dos. Sí, pero... O sea, ni desdeño el trabajo de los demás. Si un día quiere llegar Alfredo Rodríguez Cárdenas a publicar con Image, pues chance sí, ¿no? O sea, tal vez algún día, ¿no? Primero pasa por pues, las más chiquitas. Sí, sí, sí. O sea, Bolt Comics, por ejemplo. Bolt ahorita se va a jalar a Magdalene Visaglio. Magdalene Visaglio, quien hizo Kim and Kim, ya tiene un proyecto en Young Animal, en DC. Ah, sí. Y por ahí trae otra cosa en Marvel, incluso. O bueno, sea, esta Natasha dibujó Marvel. Para Marvel, uh-huh. Y va a dibujar un par de portadas para Black Max Studios, un cómic que se escucha pachón. O sea, no se crean, ya, incluso ahorita está uno celebrando así como que, hey, hace un año éramos nada y ahorita ya tenemos, ¿no?, 12 títulos. Aftershock también, ojo, ¿te acuerdas que estábamos viendo el catálogo de Aftershock? Oh my god. De gente interesante ahí trabajando. Tiene Mark Waid, tiene Amanda Conner y Jimmy. Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, que bueno, van juntos con pegados. Sí, exactamente. ¿No? Es el combo, ¿no? Es como Venom, Steady Brock y el Symbiote. Sí, exacto. ¿Cuál es el Symbiote? Pues Jimmy Palmiotti, que se le pega a Amanda Conner. Hay que admitirlo, sí. Sí, es que sí. Se anuncian que viene Amanda Conner otra vez, ¿no? Ahora sí, espero. Ahora sí vas a ver. Que viniera Amanda Conner a la Conca de la Mole. Pues viene Jimmy Palmiotti, dos por uno, así como, ah, tú también, ya fírmale aquí, ya estás aquí. Exacto, ¿no? O sea, no es mala onda, pero en mi caso es así, o sea. Es... No, en la mayoría. Porque, honestamente, quien hace las cosas es Amanda Conner. Bueno, sí. O sea, Aftershock tiene cosas muy interesantes. ¿Quién anda? Bueno, Boom Studios, IDW, Dark Horse. Tiene cosas también muy interesantes. Sony Press, por supuesto. Sí, claro. O sea, sí. Y por supuesto también el self-publishing, o sea, el publicar de manera autónoma a través de Kickstarter y todo eso, pues también, o sea, es la forma de la resistencia, ¿no? Y honestamente sí es como las empresas te pelan. Pues sí. Alguna vez, hace ya varios años que vino por aquí Ellie Pyle. Sí, como la editora de Marvel. De Marvel aquí, uh-huh, a México. Estuvo en una conferencia incluso con Mark Waid. Sí. Sí, eran los dos. Era de... La conferencia de prensa, ¿no? Era una plática, me parece que nada más con Ellie Pyle, pero pues se le pegó a Mark Waid porque pues, son cuates. Sí. Ella por ahí mencionó, alguien le hizo la pregunta de, oye, ¿cómo podemos publicar en Marvel? Dice, ah, mira, la forma más fácil de publicar, no solo en Marvel, yo me acuerdo que dijo, la forma más fácil de publicar en Marvel, pero me doy cuenta que no es nada más en Marvel, es en todos lados, es, publica primero tú solito. Para que llame la atención. Y no es tanto de que tu trabajo sea lo suficientemente bueno para ser publicado. Simplemente las empresas quieren saber si tienes la capacidad y la autodisciplina para un trabajo de ese tipo. Uh-huh. Exactamente. Dedicación, entregas en tiempo, etcétera, ¿no? Con eso. Y el publicar de manera autónoma te puede dar esas tablas, ¿no? Sí, claro. Así empezó Hidden, de hecho, de World Comics. Empezó en un Kickstarter. Sí. Que dices que no estaba tan bien hecho algunas cosas. El ¿no? lettering, hasta que llegó Rachel Deering y así de, a ver, natas, así se hace, ¿no? Ah, por eso contratas a un profesional. Por eso contratas profesionales. De hecho, el segundo Kickstarter fue para eso, para pagarle a Rachel Deering. Pues está bien, o sea, como sea que se pueda. Por cierto, que sigue sin estar disponible en Amazon, ¿eh? Sí, no, todavía no. Cómpralo en Kindle, ya, pues total. No, yo soy... Me gusta el papel, me gusta mi biblioteca. Mira, honestamente, ya lo compré en Kindle. Pero en el momento en el que esté disponible, ¿eh? Lo vas a querer, sí. Pues sí, voy a andar ahí pique y pique. Sí. Hablando de self-publishing, bueno, no self-publishing, pero de gente que... tiene todas las de perder al momento de publicar, pero lo lograron y ahora son súper exitosos. Uh-huh. Estuve leyendo esta cosita, de hecho, es lo más incómodo del mundo que he leído. My Lesbian Experience with Loneliness. De, ¿cómo se llama esta autora? Nagata Kabi. Uh-huh. Es un pen name, no es un nombre real. True story. De hecho, es true story. Es lo más personal, profundo, incómodo del mundo. Habla de las experiencias de una pobre chica japonesa con uno de los... O sea, si, no dudo que todo esto sea real, pero si esto es el documento casi completo... Es uno de los peores casos de depresión que he podido presenciar en mi vida. Ah, caray. Es espantoso, de verdad, a los grados a los que llegaba esta pobre mujer. Y él como más o menos hasta sus 30, también no se desespere, chavos, o sea, si de repente hay tiempo, no se preocupen. Hasta más o menos sus 30 que empezó a poner su vida en orden. ¡Ay! Oh my god. Es un manga, me encanta este manga. Es manga. Es un manga. Sí, es manga. Es manga. Sí, sí, tal cual. Qué bonito está el diseño, o sea, todo está en tonos de blanco, negro y rosa. Blancos, negros y rosas. Y me encanta este manga porque este no es Yuri Shet y todo ese tipo de cosas. No. No es esa fetichización espantosa hacia las mujeres lesbianas. No. Este es el... Es una pequeña recomendación, pero después va a haber todo un especial, un LGBT Comics de esto porque está súper cachón. Es todo... Es contarte lo que una persona... Sobre todo en Japón, que son... Muchos dirían, es que los japoneses son súper pachones y súper progresivos. No. Me idealiza. De repente hay mucha gente que idealiza mucho Japón. O idealiza mucho Estados Unidos. Sí, exacto. O sea, idealiza la cultura que no es tuya. Exacto. Y no. A mí sí me ha tocado trabajar con japoneses. Pues no. O sea. Te ha tocado con empresarios como, japoneses y. Tienes sus. Sí. Tomando sake. Tomando sake, apostando en el sumo. Bueno, eso no. Ilegalmente. Ilegalmente. O sea, claro, hay que apostar ilegalmente en el sumo. ¿En qué estaba? No es esto como le te quita un poquito los lentes color de rosa curiosamente impreso en papel rosa acerca de lo que es vivir en una familia japonesa, o sea, sí está hijo vivir en una familia japonesa y aparte siendo lesbiana, ¿no? O sea, cuando ella misma ni, o sea, tienen tan poca educación sexual por lo que voy entendiendo de este manga, que ni ella misma entendía cuál era su bronca. Oh my god. O sea, de repente es de, espérate, o sea, pues claro que no tengo novio, ¿por qué? Porque no me gustan los hombres, ¿no? O sea, a ese grado de ni siquiera conocerte. Qué fuerte está eso. No, está. Pues es desgarradora la historia, honestamente. Me gustan ese tipo de mangas como el manga del perrito que no he leído ni leeré. Yo rompí en llanto, honestamente, después de leerlo, pero... O como este, que tocan ya otras temáticas. No es mala onda. Sí, son pachones los mangas, Convencionales. Convencionales, de los que Bakuman habla, ¿no? O sea, sí, son pachones, etcétera. Pero honestamente... Pero Bakuman, por ejemplo, qué buen manga. Ok, ese sí, o sea... Es los mitos, ese es bueno. Sí. De los serializados, ese es pues, el bueno. Ok, déjame. Pero este es el tipo de mangas que me gustan. El que rompen con el molde. Incluso la forma en la que está, después entra en detalle con eso en el especial, pero hasta la distribución de paneles es, o sea, es agarrar. Es diferente a la traducción tradicional de un manga. O sea, lo que estaba viendo ahorita, tú sabes cómo son los paneles en los mangas, ¿no? Cinético, sí, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Clamp el asunto, o muy Dragon Ball el asunto, y de ahí es el modelito, ¿no? Sí, o de Shirite Shigori, o de ¿cómo se llama el de Senseiya? Masami Kurumada. No, bueno, el de San Seiya Lost Canvas. Shoyite Shigori. Ah, sí. No, el otro, episodio... Episodio G. Episodio G, ese. Megumi Obaka, Obata, algo así. Que ese es súper bizarro y honestamente a veces no entiendo qué diablos pasa. O sea, ya sabemos cómo son. Sí. Bueno, este no. Muy diferente. Es muy diferente, agarró y le dio el traste. Igual el manga del perrito así es, ¿eh? Ahorita que estaba viendo el diseño de páginas, mucho más limpio, igualito que ese, ¿eh? Dime si o no, este tipo de mangas, y ahorita, y por lo que entiendo también el manga del perrito, que otra vez le eché una ojeada, o sea, no lo leí, le eché una ojeada. Pero viste la distribución de paneles, el storytelling que tiene, ¿no? Dime si o no te recuerda a los animes de los 80s. Bastante. O sea. Sí. Líneas sencillas, claras, bien bien narradas. O sea, sin barroquismos innecesarios, en una historia que no lo necesita. Claro, o sea, aparte es eso. O sea, a lo mejor en Caballero del Zodíaco necesitas esos barroquismos y esa claro, es muy evocativo. Sí, claro. Pero en esto no. Por ejemplo, yo lo comparo mucho, al manga del perrito lo comparo mucho con Remy. O sea, Remy de repente sí se metió esos barroquismos acá. Y unos steals que no manches, ¿no? O sea, de repente era de cámara fija y nomás hace el paneo, ¿no? O sea, que creo que la animación es barata. No, de que se barato, trata, ¿no? Si no. Bueno, o sea, lo comparo mucho con Remy, por ejemplo, porque su estilo es muy sencillo. Porque es una historia sencilla. No es mucha importante, no es la acción, ¿no? Hay acción, de repente se comen a los perros. Y... se nos muere el señor Vitalis y Corazón Alegre. Y sí, cierto. ¿Cómo olvidar a Corazón Alegre? Y Mafia sacando el violín con la metralleta o algo así, ya no sé de qué iba. Eso ya es tu fanfic. ¿Quién les...? Mafia, ¿quién le pone el nombre a ese personaje y le dan violín? Sí, o sea, dices, en cualquier momento saca ahorita la metralleta, ¿no? Sí, ya, sí, ya, ya, ya me uní con Don Corleone, ¿no? En fin. Estábamos, ah, bueno, sí, lean este cómic, My Lesbian Experience with Loneliness, viene una segunda parte para... ¿Quién lo edita, por cierto? Ay, no tengo idea, es una editorial chiquita, está aquí, en, o sea, de este lado del charco es una editorial chiquita. Es Seven Seas Entertainment. Y distribuida por Macmillan. Macmillan. Ah, bueno, Macmillan sí, es, sí, una, sí, es una editorial. Es una distribuidora grande. Sí, pero no me acordaba el nombre. Seven Seas Entertainment. Exactamente. Digo, cómprenlo, My Lesbian Experience with Loneliness, de Nagata Kabi. Si quieren leer un manga distinto, aquí está. Se van a reír por momentos, pero es una risa súper incómoda. De repente van a sentirse más incómodos todavía. Y siempre es interesante, ¿no? Encontrar ese tipo de historias tan personales. O sea, sí. Es difícil y la verdad es que es para un autor... exponer su alma, su ser hacia el mundo y decir, esta es mi experiencia. A veces la ejecución puede ser no es muy buena, a veces sí. En este caso no lo sé, todavía no lo he leído, pero le aplaudo la valentía. Ha recibido unas críticas fenomenales. Y honestamente sí, sí está muy bueno. O sea, yo pensaría, ¿esto le ves cara de Camite o cara de Panini en algún momento de la vida? Sí, claro, pero me gustaría anunciarlo así como, this is not your Yuri shit. Este no es el clásico Yuri, ¿no? No, no, no, esto no es tu porquería Yuri, este fetichista, etcétera. No, no, no, esto es... esto es un LGBT Comics, dude. Es que, como dices tú, el Yuri es como la idealización... El Yuri es la idealización de las lesbianas que hacen los hombres. Lo cual es malo por donde quieran ver. Y el yaoi es lo... Es como el Holden, pero... El yaoi es la fetichización de los hombres gay. De las mujeres. Hecho por mujeres, lo cual sigue siendo espantoso. A Empower le gusta, no le gusta tu comentario, ¿no? Es que ves que Jim Fuyoshi, no le gusta todo eso. Todos tienen sus defectos, nadie es perfecto. Heavy Artillery le diría de cosas a Em. El personaje de Empower. Que no, ella se puso a escribir un fanfic de. Un fanfic ya hoy de. Para fregar a sus compañeros de los. De los super hobos, ¿no? Sí. Que no he leído el décimo tomo, ya lo tengo. Qué novedad. Sí, pero no bueno. Lo has leído, ahí lo tienes y lo estuviste esperando no sé cuántos meses. Maldita sea, sí. ¿De qué se trata? Estoy, tengo lecturas pendientes. Ah. ¿Quién te manda? Ah, ya, tío Amazon, a veces te odio, pero bueno. ¿Por qué eres tan bueno a veces con los precios? Sí, de veras. Sí, No nos dan la torre. Oh, sí. Hablando de precios, what the fuck con Televisa. ¿Qué pasó? Están sacando unos hardcovers. Van a sacar un hardcover de Punk Rock Jesus. Una serie de que es muy buena, me dicen, de Mark Millar y Sean Murphy. Que es una esperemos que sea la misma versión de Lux que en Estados Unidos, que es muy cara. Está casi en $800. No. Y acá lo están viendo en $444 en una edición nacional, en hardcover. Se me hace demasiado dinero, honestamente, Demasiado. Sobre todo para sus errores. Exactamente. Dijeras, no manches, viene prístina la edición, órale, va. Uno dijera, la hizo Panini, güey. Pues órale, va. Pero no. No. De hecho, trae Cubo Polos. Mira, ahorita acabo de ver una en un Sanborns, vi el otro hardcover que también llegó caro, $400, que es de ¿cómo se llama esta cosa? DC Universe Rebirth. O sea, los one shots que ya publicaron, pero eran hardcover. No sé para qué. Ah, y le incluyeron dos nuevos. Green Arrow de Rebirth y Batgirl de Rebirth. Ok. Pero como el gancho, ¿no? Para que diga así, cómpralo, ¿no? Pero la neta. No se me toca para comprarlo. Pero lo estuve viendo y la calidad de la impresión, el diseño, el cubrepolvo, se ve muy bonito, está muy bien hecho. Pero cuesta $400 y sabiendo que contiene errores, no gracias. Honestamente, no gracias. Sabiendo que contiene errores, o sea, ya ni siquiera ya es ni especulación. Siquiera es... No, sabes. Sabes que contiene errores. ¿Cómo va el asunto? Eso, qué mal eso, ¿no? Qué mal que ese sea el sello de la casa, ¿no? Hablando de publicaciones, Sunstone. Sunstone. ¿Qué les dije? ¿Qué les dijimos? Bueno, mi hermano dijo, yo no. Aquí entre nos yo ya sabía. Ah. Desde hace tiempo ya sabía que iba a llegar, pero... No podías. No podía decir nada. Claro. Pero yo hubiera esperado que llegara por otro lado. Pero pues bueno. Tío Panini, dale tío Panini, chamba. Está bien, bien jugado. La verdad, va a llegar en hardcover. Fíjate que dije, no, ya lo tengo, pues chido, ¿no? Hardcover. Pero viene en hardcover. Cada tomo. Que ni en Estados Unidos hay. No, es una edición especial para aquí. ¿Sí? De estos lados del Así chat. Que, no sé, igual y sí. Depende de quién traduzca. Depende de quién traduzca. No sé si va a ser Beto, a ver, o sí, Ignacio, sí. No sé. A ver quién está traduciendo en Panini. Que en general tienen buenos traductores. Sí, exactamente. Lástima que no soy yo. Pero este, me hubiera encantado traducir Sunstone. Honestamente. Me hubiera encantado. Difícil, ¿eh? Es tiene ciertas difícil, cosas difíciles. Es muy complicado. Hay mucho humor que nada más se maneja en inglés. Pues este, Panacias. Sí. Y me hubiera tenido que meter al mundo del BDSM. Sí, pero por eso, para buscar, ahí les va el consejo, chavos. Si quieren páginas series de BDSM, no lo googleen. No lo hagan. Sí, en Sunstone te lo dicen, no googlees eso. No googlees eso, le pasó a esta Anne. No lo hagan. Te puedes espantar, ¿no? Te puedes espantar y dices, no, sal demonio con este mundo, ¿no? Sí, afortunadamente tengo por ahí amigos y amigas que son conocedores del BDSM. Pues ya, me hubiera sido un buen recurso, ¿no? Pero digo, bueno, lástima, digo, espero quien lo está traduciendo que también investigue bien. Todo que eso, no lo haya googleado. Exacto. Y yo espero una edición muy decente de Sunstone, ¿eh? Bueno, decente en el sentido, o sea, de... Sí, claro, decente, de que esté bien hecha. Es sí, decente. Sí, sí, sí. Las reglas del BDSM, safe and consensual, todo es decente. Sí. Y sobre todo es condenadamente divertido. Es la pareja más adorable, de veras, ¿eh? Y el humor que dice Eiji, que es... Es muy él. Es muy él, de veras, ¿eh? Pero es divertido. Sí. Es un humor pachón. Sí, sí, sí. Seiji Calamole otra vez, sería bueno. Ahora sí lo pelamos. Ahora sí. Perdón. Para corregir nuestros errores anteriores, pero bueno. Exactamente, carnal. Yo creo que nos lo vamos porque tenemos que ver cierta película. Sí, de hecho, tenemos que ver The Last Jedi. A ver. Así que pues nos vamos. Te toca a ti, es tu bronca. Pues nos vamos con ¿con qué nos iremos, carnal? Pues mira, Star Wars sabes que no es ciencia ficción. ¿Sabes es que fantasía, es más espacial? Es Space Fantasy, exactamente. Bueno, Space Wizards. ¿Eh? Space Wizards. Space Wizards, exactamente. Pues, mira, vamos a poner algo que es, si es un poquito más científica la cosa, ¿no? Que es algo de música, de esa música que de repente encuentra uno de esos artistas que dices, oh my God, qué interesante. Ok. Esto se llama Automática, de Nigel Stanford. Escúchenlo, está padrísimo, está increíble, ya soy fan, nada más conocí una canción, ya le quiero comprar su disco, escúchenlo, esto es Automática de Nigel Stanford, de aquí el Café Comiquero, volvemos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a esta canción que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál era? No, se llama Automática, la Automática, canción. Automática. De Nigel. Nigel. Sí, ustedes perdonen, pero la emoción ahorita es demasiado grande y no me acordé. Sí, ya valió caso. Sí, exactamente. Seguimos grabando en locación, seguimos fuera. Estamos en el Yo Brinquito. En el Yo Brinquito, exacto. O sea, un cafecillo ahí, ya saben, también. Light. Light, sí, super light la cosa, ¿no? El eslogan de aquí es de ¿quieres engordar? Este es el lugar. Sí, efectivamente. Y estamos contentos. Estamos muy contentos. No solo porque comimos. Sí, ¿no? Comimos que eso ayuda mucho, desde luego. Claro, sí, claro. Sí, sí. Mi hermano invitó a comer, es bien buena gente. Pero aparte, ya vimos Star Wars Episodio 8 de Last Jedi. ¿Y qué tal, carnal? Ok, it's fucking awesome. Rulea de aquí a la eternidad. No sé, mira, le estaba diciendo a mi hermano ahorita que venimos para acá. No sé, honestamente, no puedo decir objetivamente si como producto cinematográfico es bueno. No sé su calidad artística, sus méritos técnicos, sus méritos en cuestiones de storytelling. Honestamente no sé, porque salí bien emocionado y bien contento, así que no confiaría mucho en mis sentimientos. Pero creo que cumplió con ese cometido, ¿eh? O sea, hizo algo por la audiencia, provocó algo, dejó una buena impresión. Algo está bien hecho, honestamente, ¿eh? Y puedo decirte que con la cabeza un poco más fría, tiene muchos méritos, ¿eh? En la cinematografía, en las escenas, y todo lo que yo pueda decir bonito, pero ¿qué crees? Me encanta la película. O sea, la sensación que me deja es buenísima. Es una sensación de aquí para adelante. Exacto. ¿Qué más? Exacto, exacto. Es de aquí para adelante. Es un muy buen cierre para el pasado. Venga lo nuevo. Es una película llena de grises, honestamente. Y no me refiero a que sea gris por mediocre, ¿no? Ah, no. Hay muchos grises en los personajes. No son planos. No. Prácticamente ningún personaje es plano. No. Tiene algunos momentitos, ¿dónde crees que las cosas van a ser de esta manera? ¿No? Solo se les adiviné una vez. Ya las hablaremos. ¿Las demás? De no. Las demás no tan fácil, la verdad. Y hay una carga emocional muy fuerte con esta película. Yo lloré 4 veces y las voy a mencionar una por una y ustedes van a llorar conmigo. Oh, my God. Pues bueno, carnal. ¿Cómo empezamos? Con la fanfarria de Star Wars, desde luego. Ok, es la primera vez que lloré. Ok, así es. Ah, sí, es Star Wars, sí. Es la primera vez que lloré. No puede uno no emocionarse con eso. La neta, ¿eh? Yo fui a la película con una... con cero expectativas. Cero, ninguna. Sí, yo no había visto... Me alejé de trailers. No leí spoilers. Yo me alejé del Twitter para eso. Funcionó mis 2 semanas de lockdown. Sí, sabía que con 2 semanas sabía que lo iba a lograr, ¿sí? Ese es el número mágico. Aléjate 2 semanas de las redes sociales antes de que una película que te guste salga a cartelera y todo está bien. Todo está bien en el mundo, no hay spoilers. 2 semanas es necesario. Yo aprendí a scrollear en mis redes sociales para en cualquier mención que viera Jedi, Star Wars o algo así, next. Y me funcionó. Me funcionó completamente. Ah, también, por cierto, gracias Disney, gracias Fox por dar la nota todo el fin de semana para que fuera un poquito, le quitaran un poquito de vapor a la otra nota, ¿no? Es la verdad. Punto, sí, o sea, su monopolio maligno del mal, la primera orden, bueno, pues ya ni modo, ¿no? La primera orden, sí. Hay mucho metatexto en The Last Jedi. Hay mucho comentario social, ¿eh? Oh, my God, sí. Sí. A ver, el que ande diciendo de que, es que los Social Justice Warriors nos están arruinando Star Wars. Fuck you. No, Ryan tiene Johnson, mucha razón. Ryan Johnson lo hizo a propósito. Y tiene mucha razón en muchas cosas que presentaron en ciertos momentos de un plot twist, o sea, de una ruta del guión, que en un principio dije, ok, no llegamos a nada. Ah, sí llegamos a algo. No, sí llegamos. Sí. ¿Qué crees que es de gratis o qué? Yo dije, ¿qué le dedicamos? Snyder? Exacto. Yo dije, le dedicamos como 40 minutos a esto para llegar a nada. Ah, no. Oh, ok. Mira, yo lo voy a decir así. Yo estuviera en los zapatos de J.J. Abrams, porque él va a dirigir episodio 9, yo lo que haría es, oigan, ¿puedo renunciar y dejarle la chamba a Ryan Johnson otra vez? Sí, no podemos tenerlo más tiempo a él. No nos lo pueden dejar, de verdad. Ahora, Ryan Johnson ya le dijeron que, bueno, él ya le dieron carta abierta para hacer una nueva trilogía. Sí, dejando dejando atrás como que el legado de los Skywalker y hacer algo nuevo. I'm on board. Ahora entiendo por qué. Sí. O sea, por ahí leí la nota de que se la dieron prácticamente sin que él tuviera listo un pitch. Este fue tu... O sea, ese es... Sí, es que... Esa es la carta de recomendación, es el currículum. Ve nada más. Sí, ¿qué más necesitas? La verdad. Estábamos en que empieza con la fanfarria de Star Wars. Ah, sí, cierto. Sí. ¿Y en qué, no, en qué momento de la historia nos agarra este de The Last Jedi? Vamos perdiendo. Vamos perdiendo y tenemos que escapar. Tenemos que escapar, mala onda. Si te das cuenta, es buena parte de la película es un escape. Sí. Es honestamente... Qué buena parte. Toda la película es un escape. Mad Max Furiosa. Es córrele. Es córrele que te alcanza, ¿eh? Córrele. Sí. Encontramos... Y también hay un momento en el tiempo que dices, a ver... ¿En serio pasó tanto tiempo en lo que Rey llegó y encontró a Luke? A mí se me hace que... O sea, ¿cómo decirlo? Pueden argumentar muchas cosas del tiempo y el espacio porque es cosa espacial, ok. Sí. Pero también se me hace que... lo que nos cuentan del asunto de Rey... Pasó antes de que llegáramos como que al punto de... En el que estamos escapando. En el que estamos escapando. Puede ser, sí. Pero... Ok. Con la cabeza fría podría decir, ok, ese es uno de los puntos si quieres medio flojones, el manejo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Me vale cacahuate. Honestamente, en este caso sí, porque no estorba, o sea, tampoco es algo que te estorbe demasiado. Básicamente a lo que nos estábamos enfrentando en ese momento es a que teníamos que escapar de la Primera Orden. Sí. Ya encontraron la base de la rebelión, me vale gorro, sí, ¿no? Godspeed Rebels. Ey, ese es el moto, así que... Ni modo. Sí. Encontraron la base y había una misión muy particular que, por cierto, me encanta el opening. Como siempre hay guerra en el espacio, siempre hay es la batalla estelar. Esta es una de las mejores así batallas, o sea, es un espectáculo impresionante ver a los TIE Fighters otra vez, a los X-Wing otra vez, y nos presentan Dreadnought, una nueva arma del Imperio, de Primera Orden, lo que sea, el Dreadnought, un acorazado que está cañón. Y venenoso, ¿eh? Está canijo y venenoso. Y vemos al cabeza caliente de Poe Dameron, el viejo Poe Dameron. Siendo el mismo. Sí, Hothead, es el piloto... El Yo Las Puedo. El muchacho chicho de la película Gacha. Y con esa idea nos vamos de, sí, ahorita este lo resuelve todo a tiros. Y básicamente lo intenta, ¿no? O sea, lo intenta. De hecho, la misión era muy sencilla. Y la General Organa... General Organa igualados, o sea... Me encanta que, de hecho, en la secuencia inicial de Star Wars, cuando salen el texto y demás, General Organa, hijo... ¿Qué princesa Leia? Ya princesa Leia ya acabó. Ya es la General Organa. Y aquí en adelante nos vamos con ese título, ¿va? Exacto. Estaba ordenando, o sea... vamos, la misión era cubrir el escape de la gente que estaba en el planeta este donde estaba la base. O sea, esa es la misión, simple y sencillita, ¿no? Llegamos básicamente a la segunda parte del escape del planeta Hoth. Ah, sí, básicamente, sí, exacto. No, no nos tenemos que reventar que Luke se va, que lo zarandeen unos monstruos de hielo ni nada de eso. No, directito a lo que vamos, ¿no? Bien. La misión va bien, lo lograron. Lograron de alguna manera, sí, cubrir el escape. ¿Pero qué hace el buen Poe? Pero Poe dice, no, ahorita es cuando. ¿Cuándo vamos a agarrar a destruir a uno de estos? Vamos bien, vamos ganando. Es ahorita. Y Leia dice, no, pelotudo, no. No vayas, déjalos. Ya acabó lo nuestro, ya vamos, vivimos y peleamos otra vez. Y ellos tenían también una nueva, bueno, un arma de la rebelión. ¿Bombarderos? Algo que no hemos visto en Star Wars antes. No, bombarderos no habíamos visto. Y el Poe dice, no, pero espérate, tenemos nuestros bombarderos. Ahorita es cuando... ¿Por qué el Poe lo dice? Porque Poe se aventó solito contra el Dreadnought. Uh-huh. Aplicando la vieja escuela de la Estrella de la Muerte. ¿Sí? Es un solo caza, es muy pequeño, nuestras armas no lo alcanzan. Y lo que hizo fue destruir los cañones, o sea, deshabilitarlo. Exacto, al no tener cañones de superficie, uh-huh, estaba a la merced precisamente de los bombarderos. Dijo, ahorita nos toca. Y le salió mal. O sea, lo logran, destruyen un acorazado. Sí, pero uno. Perdiendo toda la flota de bombarderos. Exacto, pero ¿qué pasó? Pero no funcionó del todo, había más. Y empezaron a caer los bombarderos uno tras otro. Empezamos perdiendo. Y conocemos, de hecho, a la primera heroína. Oh, sí. De la película. Quedaba nada más un bombardero. A todos los demás les había ido como en feria. Porque pues tampoco están mal. Con los TIE Fighters los estaban decimando, mala onda. Quedó un solo bombardero. El Dragon estaba apuntando hacia la flota donde estaba, por donde escapaba lo que quedaba de la rebelión. Lo que quedaba, incluyendo la General Organa. Y... pues muy, muy a la... yo me sacrifico y soy fregona. Una de las cañoneras de uno de los bombarderos, del único que quedaba, logra abrir las compuertas de lanzamiento de las bombas para que caigan sobre el Dreadnought, destruye el acorazado. Pero ella en el proceso también. También muere. Algo que en algún momento hace una toma a un pequeño dije o un material que estaría ahí. Yo pensaba, dije, bueno, ¿por qué es importante? Dígase algo de su fe, algo de los Jedi, etcétera. No. Era simplemente un recuerdo. Era un recuerdo, es una especie de yin yang, de hecho. Exacto. Uh-huh. Eso me gusta mucho porque es la primera mitad de alguien, ¿no? Logran escapar. Saltan al hiperespacio y sí. ya somos felices. Ajá. ¿Pero qué crees? Que Leia le dice a Poe, lo hiciste mal. ¿Cómo que lo hice mal? Destruimos un acorazado, creo que no salió bien. Hay un momentito en el cual Leia está viendo el... como una pantalla donde está el... pues digamos, el estatus de cada una de sus naves. Y volteé a ver el estatus así como diciendo, ah, qué mal nos salió. Quedaban como 5, 6, algo así. Y es donde vemos que empieza el arco de Poe Dameron. De ser un piloto estrella, el MVP, el yo las puedo todas, soy el del que hacen fanfics y toda la onda, ¿no? A decir, no eres tan chido, hijo. La estás regando. Aprende algo. Y lo regaña. Y lo regaña. Lo le baja de rango así de capitán, commander, no sé qué. Capitán, vas para abajo, ¿no? O capitán. No, de cuál orden vaya arriba. Pues es que lo baja de puesto. De comando, ¿no? A capitán, exacto. Exacto. O sea, ok. Mientras tanto, Rey. Se encuentra con Luke. Se encuentra con Luke. Ah, bueno, Finn dice. Finn despierta. Ajá. Despierta como si acabara el episodio apenas, el episodio 7. Exacto, así de... Rey, ¿dónde estamos, no? Ya Poe le dice, ¿qué onda? Tú, estás bien, amigo, no sé qué, compadre, camarada. Estás chorreando el piso. Así, como en un traje chistoso ahí de... Sí, ya nos tienen como peceras, como alguna vez Luke le pasó, ¿no? No, ahora son peceras contenidas. O sea, por lo menos. Y ya le dan la explicación de qué crees, mira... pues Rey se fue. O sea, nosotros estamos escapando de la primera orden porque vamos perdiendo. Rey se largó a conseguir a Luke Skywalker porque es nuestra única esperanza. Y vamos a Rey. Y exactamente como la dejamos, ¿no? Así de. Maestro Skywalker, tú tengas su sable. Luke lo recibe como muy. De alguna manera muy, muy solemne. Yo dije, ¿a qué hora empieza a hablar ¿no? Con su voz del Joker, porque la verdad hay veces en que ya no lo puedo dejar de escuchar así. Ni modo. ¿No? ¿Y qué es lo que hace Luke? Lo tira. Así de, ¿esta basura qué? Vete, le dice Rey. Así de, ¡oh! No era lo que esperábamos, ¿verdad? No, bueno, yo no. Yo no esperaba exactamente un... Oh, bienvenida, te estaba esperando. No, eso sí no. Pero tampoco eso... Ay, ya, llégale. Y Rey le insiste. Entréneme, maestro Skywalker, lo necesitamos, yo a la Lonely Hole. De hecho, nunca le dice entréneme. Bueno, no. Le dice, necesitamos que vuelva porque estamos perdiendo. La rebelión lo necesita para que usted derrote a la primera orden. Para que usted lo haga, ¿no? Y yo me quedo de, pues con razón, Luke la estaba mandando a la goma. Oye, ¿no? Así de, yo, o sea, ¿qué va a hacer el decrépito de mí contra la potencia primera orden, militar, ¿no? Ahí, canija? Sí, o sea, literalmente la mandó a la goma. Y vemos un poco de su vida cotidiana en ese planeta donde haya estado. Conocemos a los Porgs. Los Porgs. Los tan odiados Porgs. Porque a la gente le gusta, no le, pues la gente odia lo bonito. Odia lo que los haga reír. Dios prohíba, ¿no? Están re bonitos los animalitos. Sí, yo decía que son como entre pollo y hamster. Yo le incluyo pingüino. Es como la receta secreta de Kentucky Fried Chicken. Entre pollo y hámster y pingüino está eso, ¿no? Ahí sale. Sí, seguro. Están simpaticones. O sea, son una especie nativa de esa isla. Conocemos otras especies. Algo medio chistoso. Una especie de animales, vacas, cosas extrañas. Raros. Sí. Que Luke ordeña. Esta es leche de banta, no es azul. Esa es verde. Se echa aquí en su cilindro, ¿no? Acá, su pepsilindro. Y la toma directo, ¿eh? O sea, machine Luke, ¿no? O sea, a lo mejor es estéril, no sé. Ya ni le importa. Seguramente. Se me hizo muy original eso, ¿eh? O sea, el cómo... O sea, la biología... Jugaron mucho con la biología de que, ok, es una galaxia muy lejana, no sabemos cómo son. Interesante. Pero necesitan comer. Sí. Y nos muestra que Luke, pues él... Él no está viviendo, él está allí esperando a morirse. Exacto, fue ahí a morir, como los viejos elefantes, ¿no? En su cementerio a morir. Vemos también que pesca, ¿no? Y pesca de una manera difícil, el clima es complicado ahí. Hay algo que no sé si tú notaste durante varias escenas. No sé si sea elección del director solo para esta película, o sea, su estilo. Pero hay muchas escenas en contrapicada donde te muestran verdaderamente escenas altísimas. Hay tomas muy abiertas, muy altas, en la cual te hace ver la gran escala de lo que están haciendo. Eso yo supongo que es a propósito, para mostrarte que, hey, vivir aquí está del nabo. Ajá. Y bien, bastante bien hechas, ¿eh? Y Luke vive en una como villita de piedritas. Ajá. Rarita. Que vive solo, aparentemente. Aparentemente. Pero no, están las monjitas, ¿no? Caretakers, ¿no? Sí. Las cuidadoras de ahí. Que también es algo como un pequeño toque así de algunas cosas en la vida real. De pues cuando en ciertas guerras los soldados ya iban a morir y ya estaban retirados. ¿Quién las cuidaba? Pues religiosas. Entonces eran las que les de alguna manera daban esos cuidados en los últimos días de su vida, ¿no? Entonces, muy bonito toque ahí, ¿no? Rey estaba insistiendo y insistiendo de... Oiga, pues ¿qué onda? Lo necesitamos. Ajá. Y en una de esas tiene una visión, entre comillas. ¿Se le aparece Kylo Ren o no? Más o menos. Más o menos. O sea, este es un nuevo uso de la fuerza. Si se acuerda, por ejemplo, en el episodio 6... el episodio 5, o sea, Imperio Contraataca. Luke y Vader estaban como conectados, ¿no? Ah, sí. De, o sea, que, como sí, que sí. Lo sentía. Pero hasta ahí se quedaba, o sea, hasta ahí llegaba el alcance, ¿no? Acá realmente podían comunicarse y... De hecho, las tomas son muy ingeniosas para demostrarte que se veían. Se veían y decían, solo te veo a ti, no veo tu entorno. Se me hace como un poquito como Eleven cuando ve a Will en el... No es el Upside Down, es como que ese reino limbo. Entre los dos, ese limbo, que nada más ve a Will y ciertas cositas alrededor de él para darle contexto. Creo que, no sé si no quisieron mostrar algo similar, pero esa es la idea. Y honestamente cerraron el efecto, es pura edición. Sí, es pura edición, es nada más es de... Volteas la cámara exactamente a donde, como si tú fueras Kylo o tú fueras Rey, está muy bien hecha esa escena. Y vemos algo muy curioso. Me dicen, empiezan a llevar... Ajá. No exactamente amistosos, porque nunca lo son. No, tampoco se odiaban tal cual. Rey empiezan a conocerse. Rey sí odiaba hacia Kylo Ren. Ay, hijo de tu mataste mera madre, mataste a Han Solo. Le empieza a llamar Ben. Y Rey, Kylo Ren, no la contradice. No, eso es interesante. Tiene dudas. Y los interrumpe Luke. Y Luke se da cuenta ahí de que, a ver, esta tiene... Tiene potencial, a ver. Le dice, a ver, te voy a dar... Y le empieza a platicar de por qué está ahí. O sea, de que, mira, yo me vine aquí a morir. Los Jedi ya fueron. Ajá, ya acabó lo nuestro. Los Jedi fallaron miserablemente. Dejaron subir al poder a Darth Sidious. Incluso Rey le dice, oye, pero, o sea, ¿estás aquí por Kylo Ren? Sí, también, o sea, pues, le fallé. Ya, déjanos, ¿no? Le insisto otra vez, Rey, a ver... Necesitamos que nos ayude. A ver, no, niña, a ver, ¿por qué estás aquí? La rebelión me envió... No, niña, a ver, otra vez. ¿Por qué estás tú? ¿Quién aquí? Eres tú? Dicen, ¿no? Ah, a ver, ¿pero de dónde eres? Ah, pues que de ningún lugar, ¿no? Una vez más, consentimiento. ¿De dónde eres? De Jakku. Es más o menos lo mismo. Sí, exacto. Hay muchos momentitos de eso. Debo decir que la comedia ahí está bien manejada, ¿eh? Ah, sí, pero no, Dios. God forbids. Por favor, ¿cómo crees? Todo debe ser oscuro, todo debe ser solemne. No, ¿quién metió humor en mis películas de Star Wars? No, ya arruinaron Star Wars. Alguien está amargo. O sea, si hay algo que me he dado cuenta últimamente entre las opiniones y reviews de mucha gente es, entre más momentos tenga para hacerte reír, peor es la cosa. Nada más por eso. Y digo, ¿saben qué? Ajá, sufran. Sí. Su bronca, gracias. Yo digo que estuvieron bien metidos en algunos momentos para cortar ciertos elementos de tensión, darle variedad de ritmo a la película. Creo que estuvo bastante bien hecho, honestamente. Back to The Last Jedi. Back to The Last Jedi. Dice, ok, a ver. Ya me dijiste dónde vienes. ¿Y por qué vienes aquí? A ver, señor. Creo que usted... Le vengo diciendo. Creo que usted tiene problemas ya de la edad. La rebelión me envió... No. Como Miyagi... No. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué es lo que tú quieres aquí? Dice, desde algo se despertó en mí, no sé qué hacer, necesito guía. Tengo miedo. Así de... Ok, va. Primera lección era ser honesta. Te voy a dar 3 lecciones. Vemos mañanita, ¿no? En la mañana te voy a dar 3 lecciones. Y me vas a entender por qué digo que los Jedi deben desaparecer. Yo así de... Interesante, ¿eh? Sí. Mientras tanto, en el lado de la rebelión, saltan del hiperespacio y por fin llegan a un sistema chistoso. Ajá, donde dicen, aquí nos vamos a refugiar. Ya la hicimos, ¿no? Y estaban en esas ya festejando acá, de ya somos libres y felices. Cuando llega la primera flota, horda otra vez. Y no llega nada más la flota normalita, llega incluso la nave del... Del Supreme Leader Snoke. Snoke, el Snorkel, sí. Ajá, claro. El Snorkel. Interpretado por Andy Serkis, por cierto. ¿Qué es Andy Serkis? Ok, eso está bonito. ¿Quién lo diría, no? Andy Serkis hace un buen villano también ahí. O sea, mira, de irrelevante, pero es parte del plan. Es parte de... Es parte de la idea de la película. ¿Eh? ¿Cuántos bancaron porque Snoke era quién sabe qué? Y unas teorías bien locas. Y... No, no. No, fuck him. Sí, o sea, solo es un Sith. O algo así. O no, algo así, o sea, cruza la fuerza y... Ahorita ya no nos importa. A estas alturas ya, ya vale. No es nada. Sí, ¿no? En fin. Snoke le da su zarandeada al capitán acá, este... Hawks. Ah, sí, Hawks. Sí, sí. Literal le da su zarandeada. A Kylo Ren lo... Lo trata de, a ver, de chamaco, idiotita, o sea, chamaco mugroso. Sí, eres un Darth Vader wannabe, ya todos lo pensamos. Como que pues sí, pero sí. Es lo que todos decíamos. Niño mimado. Quítate esa ridiculez de la cabeza. Ah, jaja, todos lo pensamos. Me gustó que abrazaron eso, ¿eh? Abrazaron eso y nunca se volvió a poner ningún casco. No, exacto, no se volvió a poner el casco, ¿eh? Sí, no queríamos un Darth Vader de Petatiux, queríamos algo nuevo. Ahí está. Tal vez no era lo que esperábamos, pero es nuevo. Ah, ok, sí, no era lo que esperábamos. Debo decir que le metió los fierros el Kylo, ¿eh? O sea... Sí, Iu, ok. Bueno, al menos. Hay un punto en el que Rey y él platican así de... ¿No te puedes poner algo encima? ¿Una túnica? ¿Algo? Pones incómoda. Así de... No, para que veas. No, no, estoy bien acá. No, no estás, hijo, a largo. Bueno. Sí, al menos le metió algo a los fierros. Ya su berrinche tortuga, destruye el casco. Y al ver que están cerca ya de lo que queda de la flota rebelde, es de, pues preparen mi nave, yo también voy a ir a entrarle al quite, ¿no? Pues como quieras, niño. La flota rebelde, la general Organa dice, chin, nos están siguiendo. No saben exactamente por qué, dice, pues si nos siguieron por el hiperespacio, ¿no? Decide, no, pues otra vez, salten el hiperespacio de ver aguante, no. Si nos siguieron por el hiperespacio, lo pueden volver a hacer. Hacemos otro salto y nos quedamos sin combustible. Nos quedamos sin combustible y adivina qué nos pasa. Ya valió. Así que su estrategia es... Vamos a escapar, pero despacito. Sí, exacto. Pongan los escudos y a ver qué fregados se nos ocurre, ¿no? Es Se mantienen a una distancia donde las armas principales de la nave de Snoke no los alcanzan, solo los cañones... De como que de más largo alcance. Pero a pesar de que sí les están dando con el escudo, no los llegan a destruir. Solamente los... La flota rebelde tiene la siguiente ventaja: es más veloz que la flota De la primera orden. Así que, o sea, ni modo, la primera orden sí tiene que aguantar de... Pues síganlos, dispárenles, de menos avisar. Como que darles a entender, aquí seguimos, cuando gusten los destruimos, ¿no? Pero realmente el plan, ahí sí, buen punto, ¿eh? El plan era de, ok, vamos a escapar despacito, pero ¿a dónde? Sí tenían un plan, pero no nos lo decían. Ajá, bueno, sí, exacto, no lo sabíamos. Hay un momento muy feo y triste y bonito. Antes de que lleguen a ese punto, la primera orden ataca con los TIE Fighter y demás. Kylo Ren se mete al quite. Lo que Poe Dameron está pensando desde ahorita, me trepo a mi nave y arreglo For Queen and Country. Y ¿no? Arreglo el asunto. Kylo Ren destruye el hangar del crucero. Por rebelde. Cierto, lo destruye muy como Luke destruyó la Estrella de la Muerte. O sea, de que él se mete solito. La toma es muy parecida, ¿eh? De hecho, hay una muy parecida a una de La Venganza del Sith. Anakin se mete a un... Ah, claro, cuando abre la película, ¿no? Exactamente. Sí, sí, cierto. Algo y casi idéntico. Muy buen punto. Anakin y Luke, y ahora Kylo Ren. Y otra cosa, la primera orden... No son idiotas, le empiezan a disparar a los blancos importantes. Entre ellos a la nave donde saben que está la general Organa. Y hay un momento en el que Kylo Ren tenía en la mira el puente de mando de la... Tenía en sus manos la vida de su madre. Y no dispara. hay conflicto, hay duda en él. Sí. Otros sí disparan. Otros sí, y él solo se encoge de hombros y es de... Pues ya. No fui yo. O sea... Al menos no fui yo. Pero es complejo al decir eso, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, sí se murió, pero no fui yo. Sí queríamos matarla, pero no fui yo. Ah, está duro. Y cuando ves que Leia sale disparada al espacio, dije... Ah, y dije, bueno, pues de alguna manera tenía que cerrar con el personaje. Dije, a lo mejor esto fue un cambio, un reshoot a la hora de que supieron que Carrie Fisher murió y tuvieron que eliminar varias cosas. Dije, pues es entendible. Ok. ¡Sorpresa! No, o sea, no. ¿Qué creen que Leia es mensa? La fuerza es grande en mi familia, decía Luke. Es grande en mi papá, es grande en mí y en mi hermana. Y wow, algo que nunca habíamos visto. La fuerza ayudó a una... Pues Jedi, casi, Force Sensitive, I don't know, a salvarse del vacío duro del espacio. Sí, regresa a la nave. Se ve como un ángel cuando regresa así. Se wow. Es una Carrie, pero bueno. Llega malherida y sí, malas claro. condiciones. Y tienen que regrupar fuerzas. ¿Y qué creen? La única buena noticia es que la General Organa pues, está recuperando. ¿No? Murió el General Akbar, caí. No, it's a trap. En fin, así pasa con los grandes héroes. Sí, yo sentí horrible, horrible. El General Akbar, no manches. Ah, un minuto de silencio por él. Ya, ok. Y pues, de ahí en fuera todo lo demás es malo. Hay otra mala noticia. Nos quedamos sin cadena de mando. Así y el pueblo acá de, ya lleva la nota de, bueno, soy, ¿no? Ni modo, o sea, soy el comandante. Hay que entrarle al quite de, ok, vamos a tener que obedecer la cadena de mando. Y el pueblo acá de, sí, ahí voy yo, chamacos, ¿no? De, no, la vicealmirante Holdo. Así de. Y el pueblo es de, ok. Me y siento. Es, introducen Laura Dern. ¡Ah, Laura Dern! ¡Qué bonito! Ellie Sattler. Ellie Sattler de Jurassic Park. En un papel bastante interesante y muy bien desarrollado, me gustó, ¿eh? De hecho, sí. Sí. Y bien interpretado, pachona. Poe quiere como que acercarse de, a ver, mire, yo le doy el consejo, en el día de a ver. No, sí, no yo quiero saber el plan porque yo soy el fregón. Y, sí, cállate, y el niño, almirante, ¿no? Holdo es de, no, no necesitas saberlo. Aparte, ¿no fuiste tú el que nos metió en este desastre? Aparte. Y incluso le dice, capitán, se presenta como, soy el comandante, Poe Dameron. ¿Cómo está, capitán? Buenas noches, ¿no? Sí, exacto. Ok. Finn, para esto Finn quería escapar. Quería escapar, y no nada más escapar por salvar su vida. Él se había quedado con un rastreador. Que era el que tenía Leia. Ajá, Leia tenía ese rastreador para que fuera un enlace directo con Rey. Y Rey pudiera regresar con Luke Skywalker en algún momento para terminar para ayudar. Exactamente. Cuando Leia pierde ese rastreador, Finn se lo queda. Y Finn dice, tengo que irme de aquí. Pero no nada más por salvar mi pellejo. Voy a salvar el de Rey. Ajá, exactamente. Poe y los demás que coman cacahuate. Así, ahí se ven. Coman pescado crudo, ¿eh? Total que se iba a escapar en un pod y se encuentra con otra chica que estaba llorando amargamente. Rose. Y estaba llorando porque su hermana había muerto. Su hermana murió siendo un héroe. Fue, ella era la cañonera que destruyó el Dreadnought, básicamente. Básicamente sí. Y tenía la otra mitad de ese Ying y Yang. Y Finn así de, bueno, que pues me esté llorando, ya me voy. Y lo cacha. Esta Rose es una técnica de mantenimiento. Ella no pelea. O sea, como Finn era. ¿Sabes que Finn era de mantenimiento? Sí. Supongo que también tiene cierto entrenamiento. Digo, todos en la rebelión que tienen que saber disparar un arma. Pero no era combatiente. Y dice, ¿sabes cuántos he tratado de Porque al principio sí de, no manches, tú eres el que ayudó a destruir la base de Starkiller y no sé qué. Y el fin acá de, no, sí, yo soy la onda. Y dice, no manches, es que imagina, no sabes lo difícil que ha sido ahorita que estamos, pues, con la vida en pendiente de un hilo. Me ha tocado ya detener a dos que se querían largar, les tuve que aturdir con mi arma. Y el fin, sí, qué mal, ¿verdad? Mira, yo voy a seguir haciendo mi inspección de los escape pods. Así que puedes irte. Ah, y lo vas a hacer con tu maleta de viaje. De viaje. Hecha y preparada. Traitor. Traitor. Y le pica al pobre de Finn. Y lo aturde. Sí. Y se lo lleva. Y él lo iba a su fiambre, ¿no? Lo iba a entregar acá de... Tengo otro traidor. Sí, exacto. Otro desertor, ¿no? Y el Finn dice, no, aguanta. Es que, sí me quiero ir, pero no me pero quiero ir. Pero es por esto, ¿no? Ya le enseña. Es que tenemos que ir por... por rey y demás, y de mira, no baja. Y entre los dos, que los dos eran de técnicos de mantenimiento, llegan a una idea. Nos están rastreando por la velocidad de la luz. De hecho, era algo que Rose no sabía. Ajá. Finn le tiene que decir, es que nos están rastreando a velocidad luz. Y dice, no, es imposible, ¿no? Pero si lo están haciendo, debe tener el mismo principio que cualquier otro rastreador. Solo una nave dentro de la flota debe tener esa capacidad. Es un peer-to-peer. Es un peer-to-peer. Es un enlace dedicado en términos de computación. Eso sí, en el momento en el que ese enlace se destruya, otra nave de comando lo puede tomar. Lo interesante es cómo llegó, y eso no lo sabemos, ¿por qué podrían rastrear esa nave? Ese es un punto que nunca se determinó en la película. A lo mejor nuevo tipo de tecnología, ¿no? O sea, puede ser, o alguien infiltró algo en esa nave. Traitors, ¿no? Traitor. Puede ser. Traidor. Y entonces llegan a la conclusión de, mira, necesitamos una forma, necesitamos desactivar ese rastreador. Tenemos que avisarle a alguien porque no tenemos... ¿Qué crees? No tenemos rango. Sí, de chin. ¿Y con quién van? Con la única persona en la que Finn confía. Aunque le iba a dejar a su suerte. Aunque le iba a dejar a su suerte para que se muriera. Sí, come pescado crudo, Poe. Come pescado crudo. No entiendo eso. Eat cold fish. Algo así es... algún lado lo vi y me dio risa y dije... Ok. Está bien. Come pescado crudo o algo así. Va por sushi, ¿no? pescado crudo, básicamente, ¿no? Y ahí van, le dicen a Poe, oye, ¿qué crees? Tenemos un plan. Podemos desactivar el rastreador y entonces la flota rebelde se salva. ¡Yay! Pero tenemos un problema. No tenemos ni cómo entrar a la nave de Snoke, ni cómo desactivar las medidas de seguridad. Pero tenemos un plan. Así de, okay. Bueno, resumen del plan. Tienen que ir por un... Le hablan a Maz Kanata. Ajá. Y Maz Kanata dice, a ver, niño, se hace así. Que, por cierto, algo que no me acordaba. Maz Kanata, cuando está en la llamada, como que la sigue su GoPro, no sé. algo así. Y le vemos que está peleando. Que dice que hay problemas con el sindicato, ¿no? O algo así. Casi al final de la cinta mencionan que la rebelión nadie contesta. Yo creo que eso que estaba pasando con Maz Kanata tiene algo que ver. Ah, a lo mejor. Algo estaba pasando y no lo sabemos, ¿eh? O sea, es un misterio para otra ocasión. Como alguna vez dijo Maz Kanata. ¿Cierto? Cierto. Y Maz les dice, bueno, necesitan alguien que sepa hacer Hacker. Un rastreador que sepa hacerlo, ¿no? Y lo único que conozco está en... ¿Cómo es? Monte Carlo. Canto Bight. Sí. Eso. Sí, en Monte Carlo. Lugar donde está la peor villanía y peor escoria del universo. Exactamente. Y ahí van, y bueno, entonces... Bueno, el plan era ir por este cuate, infiltrarse después a la nave de Snoke. Que dedujeron que ahí era donde tenía que estar, ¿no? Wild guess, pero ok, suponemos, pero tiene sentido, o sea, tendría que ser como que... El fregón el que tiene las herramientas. Sí, claro. Así que... Chichas. Tenían que infiltrarse. El plan era ir por el cuate este... Infiltras a la nave de Snoke, destruir el sistema de rastreo, nos escapamos a la goma. ¡Eh! ¡Todo bien! Interesante plan. Mientras que Poe se quedaba para que en el momento que digas, ya está destruido esto, pélate, fuera el que activara el asunto, ¿no? Y ya soy otra vez el héroe. Bien, ¿no? O sea, todo iba bien, aparentemente. Y ahí van la pobre de Rose, el Bebocho y, ¿sí? Y Finn. ¡Ay, el Bebocho! El Bebocho es la onda. Sí. Bebocho es amor. Llegan a Canto Bight. Y sí, ahí está la peor escoria del universo. Los ricos. Los ricos. Es un tremendo Java como está el asunto, ¿no? Incluyendo a Disney. ¿No? No. No para los golpes, ¿eh? No. Y hay uno peor todavía. Están acá en el casino y el buen Finn es de... No manches, esto está re bonito, está re pachón. Mira que... aquí nos lo vamos a pasar genial. Y Rose es de... No manches, esto es asqueroso. Dice, mira, ve con más detenimiento lo que está pasando. Están viendo unas carreras de perro-caballos o lo que sea. Sí, exactamente. Se llaman tears. Y veía que estaban utilizando trabajo infantil para atender a sus perro-caballos. Y aparte estaban maltratándolos. Y estaban maltratando a los perro-caballos. Y al fin le cae el 20 de... ¿no? Y el Rose le da su backstory. Ajá. Rapidita, pero se las da. Mi hermana y yo trabajábamos en una... Pues en una mina. ¿Quién crees que nos compraba el mineral? La primera orden. Y después utilizó nuestra colonia como práctica de tiro. Y quién crees, o sea, ¿Quién crees que son todos estos? ¿Cómo hicieron su fortuna? Vendiendo armas. O sea, la peor escoria del universo son los que se hacen, los que son ricos vendiendo armas. ¿Marvel? Rayos. De veras que... qué fuerte. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Y lo dejaron en una película de Star Wars, una aparentemente inocente película de Star Wars. Ah, no, pero tiene comedia. Sí, no, ya, sí, ya por eso ya arruinaron Star Wars y todo, no. Ah, en fin. Regresando con Rey y con Luke. Sí, porque desde aquí ya hay dos rutas, ¿no? De hecho ya hay tres, porque también Poe, está el asunto de Poe. El esquema, el como ese pleito de poder, ¿no? Entre Poe y... Y Holdo. Ajá, sí, Laura Dern. Laura Dern, bueno, Holdo. La vicealmirante Holdo igualado. Ah, sí, usted, perdón. Y Poe sigue diciendo de, a ver, o sea, necesitamos un plan. Necesitamos un plan y usted no lo tiene, nos vamos a morir. Ya valió. Incluso. No estamos huyendo, se nos está acabando el combustible. El ticking clock. El ticking bonito, clock. Ese es un elemento bien. Gracias, Len, por cierto, que desde ahí lo aprendimos. De que metes ese elemento en las historias. Tienes un tiempo límite, se te va a acabar el gas. Sí, y la primera orden ahí sigue. Y uno de los detalles muy horribles, por cierto, es que iban, pues la flota rebelde se componía como de 4 naves. Y una se iban quedando sin combustible. Y muriendo. Las iban destruyendo cada vez. Los tripulantes escapaban hacia la nave principal, pero se quedaba uno piloteando la nave. De modo. Hijo. O sea, si haces que tengas más empatía todavía por la por rebelión. Resistencia, rebelión. ¿No? Viva la resistencia. O algo así. Entonces, tenemos esa ruta, ¿no? La de Poe. O sea, está como que ese plotline, el de Poe. Tenemos la de este. El gran plan con Finn y con Bebocho y Rose. Y Benicio del Toro, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ah, sí, Benicio del Toro. Y obviamente Rey. Y el plan, y la parte de Rey, de llevar a Luke Skywalker a que solucione el asunto. Que es la parte más profunda e intensa de la película, ¿no? Emocionalmente se supone que es la parte más profunda. Exactamente. Y también ese subplot de Rey y Kylo que empiezan a conectar. En algún momento Luke. Que accede a darle sus lecciones, le explica lo de la fuerza. Primero le explica lo de la fuerza. Hijo, está en un gran momento. A ver, niña, siéntate aquí. Ya está sentada, cúrsete de piernas, ok, acá postura de yoga. Ahora, reach out, o sea, de. Extiéndete. ¿Y qué hace Rey? Extiende la mano. Y la cara de Luke es de. Ay, Dios. Esto va a tomar tiempo. Y agarra una como hojita y. Mira, eso es la fuerza. La siguiente después de sentirla. No, ay, sí, la siento. Claro que no, ni la babosa. No se trata. O sea, no era estirarme así. No. No. Reach out to your feelings, boy. Girl. Ah, sí. Reach out to your feelings, Rey. ¿No? Ok. Y Rey, pues tiene ciertas habilidades con la fuerza porque sí, empieza a conectarse con lo que había en ese planeta. Sí. Dice, ¿qué sientes? Hay vida, hay muerte. Hay muerte. Hay paz, hay guerra. Hay violencia, unos pájaros muriéndose. Dice, y en medio de todo eso, ¿qué hay? Un equilibrio. ¿Y qué se siente? Una fuerza. ¡Qué bonita explicación de qué es la fuerza! ¡Midiclonias mayas! O sea... Y sintió dos cosas extra. Una es, como en todo buen lugar Jedi, no solo está lo pachón. Encontré un lugar bastante oscuro. Y ahí va la pobre de Rey ahí a ver qué hay. Y Luke trata como de detenerla. No puede... Ella, pues, como puede, se zafa del lado oscuro, ¿no? Y Luke de, no manches, o sea, el lado oscuro te llamó y ni siquiera te resististe, niña mesa. Y Rey, a ver, espérate, me dirás lo que quieres, pero dentro de todo lo que sentí en este planeta, no te sentí a ti. ¿Qué onda? Se bloqueó de la fuerza. Se bloqueó completamente. Para que no lo encontraran. Mala onda. Leia podría haberlo encontrado en algún momento, también sentía la fuerza igual que él. Y Luke le explica de que se bloqueó y todo eso porque solamente antes había sentido un poder tan... intenso como el de Rey. Tan intenso, que era el de Kylo. Sí, hay una conexión entre los dos. No. Esto lo vemos después, pero no. Rey de repente también empieza a entrenar hasta con... Está usando como que su varita esta para hacer ahí sus catas. Y de repente toma la espada de luz. Yo hubiera hecho lo mismo. Y empieza a jugar con ella. Claro, yo también lo he hecho lo mismo. Y de repente destruye una roca que le cae a una de las monjitas. O sea, no a las monjitas, sino a unas herramientas. Una carretilla. Una carretilla ahí. Y Luke se decepciona. Sí, de... Esa niña mensa, ¿no? Ya, llégale, ¿no? Luke, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí. Admitámoslo. Si tuviéramos un sable de luz, estaríamos rompiendo cosas por todos lados. Tendremos un par de dedos menos. Seguramente, sí. Un par de brazos menos. It grows back. No, it doesn't. It doesn't. ¿Y que estábamos? Ah, sí, sí, sí. Mientras se continúa la relación entre Kylo y... Kylo Ren le pregunta a Rey... incluso hay un momento en el que va Rey caminando ahí. Pues tiene un detalle muy curioso. Bueno, dos cosas. Uno, estaba Chewbacca también ahí, por ahí. Ah, sí, claro. Chewbacca se saluda con Luke y es el único que sí saluda con gusto. De hecho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Obviamente Luke se entera de que Han murió. Dice, no manches, soy un asco. Y Chewbacca, pues en lo que esos dos entrenan, pues Chewbacca se queda ahí en el planeta haciendo lo que puede. Y una de esas, pues lo que tiene que hacer es comer. ¿Y qué come? Porg. Porg. Y sí, iba a comer ya acá un porg que se veía... apetitoso. Apetitoso. Volté a ver y vi otros porgs, unos otros porgs acá viéndolo con culpa de... No manches, te comiste a... Te comiste a Chuck. ¿No? Te comiste a Chuck. Y Chewbacca, no, pues ya lléguenle, ¿no? Ya lléguenle, los corre, se voltea y ve a otro. Y con ojos, le pone ojos de porg. Así de... Chuck. Ya ni se puede comer a Chuck, Augusto. Sí, así de ya al diablo con esto. Al diablo con Chuck. Sí, exacto. Y como que le empieza a agarrar cariño a los porgs, ¿no? Después de todo. Sí, después de todo. Menos los fans, ¿no? Porque no, ¿cómo? Los porgs, comedy relief, ¿no? Nadie quiere reír, se ven bonitos. Eso no debe haber en Star Wars. No, puntos menos, ¿no? En fin. Todo quieren que sea la primera orden, ¿no? Star Wars. Sí, exacto, sí, ¿no? En fin. Ah, te digo, hay un momento ahí. Crece mucho la relación entre Kylo y Rey. Hay un momento y la fuerza hace cosas nuevas. Se llegan incluso a tocar. O sea, hay una presencia incluso física. De hecho, Luke en algún momento lo ve. Y cuando ve que Kylo está ahí... Le dice, no, ya, aquí se acabó a la goma. Justo, y otro detallito. Rey le gusta la lluvia. Ajá. ¿Por qué? Rey le gusta la lluvia. ¿Por qué? Pues siempre estuvo en un planeta desértico. Claro, necesita algo. Se le hace lo super nuevo. Por supuesto. Vivía en... No manches, aquí me puedo bañar diario. Sí, pues si no es Coacalco de Catepec, ¿no? La verdad. Yo vivo allá, así que... Yo, exacto, o sea, vivo ahí en Mordor, así que tengo todo derecho a decirlo, ¿no? O sea. Total. Vas tú de la ciudad ahí. Digo que incluso cuando Kylo Ren se le aparece casi camisa, Rey dice, ponte algo, me das asco. Así es, Kylo, así tú sexy for his shirt, ¿no? O sea. Ponte algo y vete a broncear, das asco, niño. Sí, es que el Godín es que hace ejercicio, pero nunca va a ser broncear, ¿no? Entonces, ah, claro, sí, claro. Sí. Está bien. Eww. Y Kylo le cuenta la historia de qué fue lo que pasó. Dice, ¿Luke te ha dicho qué pasó? No. Ah, pues ahí te va. Me quiso matar. Yeah, ¿sí? Porque resulta que Luke dijo, vamos a continuar la tradición de los Jedi. Voy a agarrar un montón de chamacos y voy a hacer en mi escuela para jóvenes. Digo, voy a hacer en mi escuela para padawans dotados, ¿no? Y entre ellos a Kylo. El más dotado era Kylo Ren. Está el Ben Solo. Ben Solo en su momento. Porque decían, pues la fuerza es poderosa en él porque pues viene de la familia Skywalker, ¿no? Tiene sangre Skywalker. Ok. Y de repente Luke, al sentir que es propenso a la oscuridad y sentir a lo que podía llegar, lo quiso matar. Según Kylo Ren, Kylo estaba cajetón, estaba echándose la siesta. Llega Luke y saca la espada y se lo quería echar y Kylo se defendió. Ajá. Esa es la versión de Kylo Ren. Que básicamente es verdad. Exacto. Y este Rey le pregunta a Luke, a ver, dime qué pasó ahí en el templo y demás. Básicamente es cierto, Luke... En un momento de duda. De duda, de debilidad, fue a ver a Kylo Ren y dijo... Aquí puedo acabar con esto. Todo lo que tengo que hacer es agarrar... O sea, cuando él se dio cuenta de que... No, esto no va a jalar... Todo lo que tenía que hacer era sacarle el sable de luz... Un cortecito y no iba a sentir nada. No. Iba a evitar muchas muertes y destrucción. Pero iba a matar a un niño. Como su padre. Su padre lo hizo en varias ocasiones. Wow. Kylo se despierta y ataca en realidad, pero pues sí, o sea, pero, oye, él estás ataca, viendo, pero se está defendiendo. Estás viendo al Luke con ojos de loco, con una espada, con un sable verde, por cierto, el sable verde. Está en la mano y a punto de atacarte, ¿qué haces? Que Luke no había activado el sable ahí, o sea, en la versión de Luke él no activó el sable primero, fue Kylo. En la versión de Kylo decía activó el sable primero. Ve tú a saber, pero lo que sí sabemos es que Luke sí quería ir a matar. Oye, es como el Who Shot First, ¿no? Who Shot First. Pero en este caso es quién desenfundó primero. Huh. Pero de que tenía toda la intención, sí. Y a partir de esa noche, Kylo acabó con el templito Jedi, o sea, su campamento Jedi que tenía para jóvenes dotados. El campamento Chipewa Jedi. Exacto. Y se llevó a un grupo y los demás los mató. Yo creo que se llevó a sus más adeptos, los caballeros de Ren, como le llamaría después. ¿Quién sabe por qué Ren? No sabemos, pero... Pues, okay. ¿Le gustaba Ren Stimpy? ¿Qué tenía? Probablemente sí. ¿Era serie chistosa? Yo hubiera puesto, no sé, los caballeros de... No sé, este... Stimpy. Los caballeros de Rick, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Rick Sánchez. Rick Sánchez. Ya, ok. Rey se decepciona de Luke de no manches. Y tú me estás entrenando, ¿no? Dice, no, yo te dije que no. Te estoy diciendo por qué quiero acabar con... Por qué los Jedi ya valieron, ¿no? Y Luke varias veces hace mención de eso. Los Jedi ya fueron. Se acabó. La hicimos mal. Se debe acabar. Ajá. Y Rey lo manda a la goma. Sí. Rey dice, mira, ya vi por dónde va. Yo puedo ir con Ben, porque no le dice Kylo, dice Ben. Puedo ir con Ben. En el momento en el que toqué su mano, vi su futuro. Y en su futuro vi... Que se unía. Que se unía a nosotros. Que se convertía. Pero tengo que ir. Y a diferencia de ti, Luke, yo no voy a escapar. Yo sí voy a ir. Que es un momento muy... Empire Strikes Back. ¿Eh? Cuando Luke se va y deja ahí a Yoda. Acá es más o menos lo mismo. Algo que decíamos hace tiempo es que ojalá que el episodio 8 no fuera The Empire Strikes Back. Tiene ciertos elementos, pero sí hay muchas diferencias. Hay diferencias. Sí hay muchas diferencias, y sobre todo en tono de lo que quiere lograr, ¿no? Y es un cameo, alguien que yo no esperaba que hiciera un cameo. ¡Yoda! ¡Yoda, el maestro! ¡Yoda, Moped! ¡Yoda, Moped! ¡Moped, ajá. Yoda! ¿Qué tiene sentido? Ya estaba viejito. Claro. Bueno, siempre ha estado viejito, pero ahora más viejito. Sí. Hace un cameo. Yoda se aparece en su forma espectral Jedi. Ajá. Y le dice, ah, young Skywalker. ¿Cómo está usted, menso joven Skywalker? No habíamos dicho que en el planeta donde se escondió Luke era como que el planeta de origen de los Jedi. Ajá. Había un arbolito loco ahí con unos textos sagrados Jedi, que eran los primeros textos, no sé qué. El universo extendido de antes, ¿no? Que tanto les gustaba. Exacto. Exacto, o sea. Y que Luke había ido ahí también, pues como para resguardarlo. Y las monjitas, de hecho, resguardaban también todo ese complejo. Sí, no era para cuidarlo él. Ellos resguardaban el legado de los Jedi, ¿no? Jedi. Pero en las viejitas. Exactamente. Y Luke, en una de esas, agarra una como esta antorcha, como una bengala, y estaba a punto de ir al árbol donde tenían guardados sus textos sagrados, que alguna vez le enseña a Rey y le dice, pues están bonitos, pero ya fueron. Y estaba a punto de, no, ya ahora sí hay que terminarlo, ya hay que quemarlo. Ya iba acá como que a lanzar la molotov, no sé, y duda una vez más. Y se aparece el fantasma de Yoda. ¿Y qué hace Yoda? Yoda usa la fuerza y destruye el árbol. Hace que caiga un rayo y se quema. Así de, ¡oh! Y se muere de la risa. Así. Y Luke se queda de, maestro Yoda, ¿qué Gerardos hizo? Lo que era necesario. Yoda le dice, es que ya. O sea, ¿leíste esos libros con Skywalker? O sea, sí, más o menos. O sea, no son los más interesantes. Tienen sabiduría. Pero le dice, no es nada que la joven Rey no sepa ya. ¡Wow! Y es una lección bien, bien fuerte. Es una lección de, ok, sí, esto, la historia es importante, está ahí, es tu base. Pero es de aquí en adelante. Es Yoda, me encantó que usaran a Yoda para eso. Yoda, el más antiguo y más poderoso maestro Jedi, el que era el líder del Consejo Jedi, etc. Es el que llega a dar un cierre y a decir, es de aquí... ¡Para adelante! ¡No hay más! Ya, ¿sí? O sea, olvídense. Yo acabé con los Jedi. ¿Sí? ¡Wow! Y le dice, mira, yo sé que te culpas. Bueno, en su forma de hablar. Uh-huh. Yo sé que te culpas de Kylo Ren. Sí, la regaste. Mucho. A un update, ¿no? Pero no puedes rendirte con Rey. No nos podemos permitir eso. Si el mejor legado que le puedes dar son tus errores. No hay mejor maestro que el fracaso. ¡Oh! ¡Wow! ¡No manches! Yo así de... ¡Sí! ¡Híjoles! ¿Y quién lo convence de regresar? Artu. Artu. Artu. Se encuentra con Artu porque Artu en el arco milenario. O sea, tuvo su momento de Chiu y I'm home. O sea, sí, ¿no? Exacto. Y Artu es así... Supongo que le dice de groserías porque le dice que cuida el lenguaje. Ajá, sí, cuida el lenguaje porque pues aquí... ¿No? Y el pobre Luke le dice a Artu, mira, no voy a regresar y no me importa lo que digas. ¿Qué es lo que hace el desgraciado sin corazón de Artu? Nostalgia. Le muestra la grabación de Leia, de su hermana. La primera grabación donde le pide a Obi-Wan que no vi que la que lloré. Desató todo este. Yo lloré ahí. Sí. Llevan dos momentos en los que lloré. Ahí volví a llorar. Feo. Porque fue volver a María Magdalena. Fue así de... No solamente es el de... Te enseño lo que... O sea, el mensaje de tu hermana donde... Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Sino también es como... Recordarnos a nosotros, los que hemos seguido Star Wars desde toda la vida, de decir, aquí empezó todo. Con este mensaje fue su llamado a la aventura. No, aquí está, una vez más, con sentimiento. No, ya lloré. Mucho ahí, de veras. Dices, ah, ok. Y Luke dice, está bien. Algo tengo que hacer. Sí. Mientras tanto, en este... Y entonces, ya después, Rey, Chewie y Artu se largan en el halcón. Luke, fuck you very much, ahí se ves, ¿no? O sea... Regresando ahora con... Ahora, regresando al asunto del planeta este el casino. El casino. Larga historia corta. Capturan a Finn y a Rose. Ajá, y al Bebocho. Y ahí conocen a Vinicio del Toro. No acuerdo su nombre del personaje. Vinicio del Toro. Pero básicamente es también... O sea, no era exactamente el decodificador que necesitaban, pero es otro, ¿no? Pero... Best thing, ¿no? Servía. Gracias a él se escapan. Liberan a los animales y a los niños que estaban ahí. Hacen destrucción por todo, o sea, power to the people. Sí, exacto, ¿no? Destruyen up to the Bridgeman and shit. Ajá, exacto. Bien. Y logran escapar. Bonitas escenas, o sea, quizá un poquito largas, pero valieron la pena por ese sentido de ¿por qué peleamos? Es para que el buen Finn tenga su arco. Su arco, sí. ¿Por qué peleamos? ¿El buen Finn? Bueno, fin de Star Wars. Tenga su arco. Ok. Con Chewie el Wookiee y Finn el humano, ¿no? Está bien. Estábamos. Sí. Back to the Last Jedi, perdón. Ahí van estos pobres mensos. Y le dicen a Vinicio del Toro: mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a llegar. A la nave de Snoke. Nos infiltramos y de ahí tú nos metes, ¿va? Ok, yo ya les ayudo. Pero hay un precio. Necesito ese metalcito que tiene ahí. Metal asiático, ¿no? Es que era Asian Metal. Come on. Asian Metal, okay, ¿no? Sí. Asian Metal es acá como. A ver. Sí. Y. En fin, es de. No manches, claro que no te va a dar lo que es más importante para ella. ¿Cómo crees? Por la causa. No es por ello. Finn aprende. Otra lección para Finn. Sí. Ah, ok. Va. Mientras tanto, Rey dice: ok, el plan es el siguiente. Chewie, te vas con el halcón. A ver qué haces. O sea, y tu porg, que ya se nos pegaron. Se nos pegó un porg. Ajá. O varios, creo que ya tenían. Me llevo una familia. No los iba a dejar solito, ¿no? Originalmente iba a ser comida. Pero pues ya me encariñé y ya tenemos más, ¿no? Entonces, ahora ya se unió. Pero bueno, dice, mientras tú te vas para allá, yo voy a ir con Kylo Ren y vas a ver cómo todo va a salir bien. Ok. Confiaremos en eso. También él le dicen a Poe se amotina. Ah, sí, porque cuando ven cuál era el gran plan de esta... De Holdo. Era de, pues vamos a llenar de suministros a las cápsulas de escape y a la goma. Nos vamos a ese planeta, o sea, vamos a utilizar Clock Device... Nos vamos al planeta al que estábamos yendo si teníamos ruta. En ese planeta hay una antigua base rebelde muy... No, pero eso no lo sabía en ese momento. Solo sabía que querían escapar. No, pero sí sabía que había una base rebelde. Holdo lo sabía. Bueno, sí, Poe no. Poe para Poe era de... Vamos a escapar, es una cobarde. No manches. Porque nada más ven hasta donde las da su nariz. Exacto. Y incluso se amotina y ahí las dejan. Y sus chachichincles van al puente de mando así de... No manches, o sea, vamos a hacer los chichos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y ahí tú dices, ok, entonces el plan va bien. O sea, Holdo está mal, ¿no? Es la que no sabe. Ok. Si hay algo que me encantó de la película es que poco a poco te va dando esos twists de que no te la esperabas. De que donde creías adivinarle que para dónde iba, no. No. Entonces todos los destinos empiezan a converger en la nave de Snoke. Uh-huh. Llegaron Rose, Finn, Vinicio del Toro y Bebocho. Uh-huh. Y llega Rey. Rey es capturada prisionera por Kylo. Que de hecho era la intención. Era la intención. Se la lleva con Snoke. A una de las escenografías más baratas que he visto en Star Wars. Un fondo rojo y se un trono chistoso ahí. Sí, no había presupuesto para más. Insisto que era ese propósito. Espero que sí. Yo creo que ¿para qué gasto más, no? O sea, total. Por cierto, pero se ve bonito porque estos guardias no sé cómo se llamen, con tecnología nueva, por cierto, sí, interesante. Sí. Todos son rojos, son de esos mismos que... Tenía el emperador que nunca hicieron nada. Ajá, acá ya los vemos haciendo cosas, ¿no? Primero ahí cuidando, ¿no? Y Snoke, pues nada más es como que, ahí es el villano, jajaja, qué malo soy, ¿no? Sí, exacto, eso es el villano cachondón. Ajá, así de, no, pues le voy a sacar la verdad a Rey con la fuerza. Después la voy a matar. Y ahora completa tu entrenamiento y mátala. Sí, lo que ya sabíamos. Lo que ya sabíamos, ¿no?, que iba a pasar. Lo que no sabíamos es que Kylo, utilizando el sable de Rey, en un momento que sí ves venir, o sea, cuando está dando la explicación de que cierra sus ojitos Snoke, y empieza a decir, ahora lo siento, cómo mueve su sable y con el sable está atacando a su verdadero enemigo. Así de, Ackerman, sí. Ya sé quién es. Digo, esta es quizá la escena menos lograda, honestamente. Sí, sí, sí. Y ves la... Yo sí vi... Con esa escena vi la muerte de Snoke, pero a kilómetros, claro. Telegrafiada. Kylo mata a Snoke con lo el corta. Sable, lo corta a la mitad. Que se ve muy padre la escena, Lo corta. Se ve bien. Y luego el sable así simplemente flota, corta, acabándolo de cortar, y hacia la mano de Rey. De hecho se la da Rey. Sí. Y los guardias se ponen locos. Claro. Y vienen las escenas de pelea. Tenía que haber unas escenas de pelea con sables con de luz. Sable de luz. Solo que no entre sables de luz. No. Es Kylo Ren y Rey, los dos juntos peleando contra los guardias. En una pelea muy bien coreografiada, muy bien hecha. Bien hecha. Sí. La verdad, muy bien hecha. Algo que me gustó es que se sincronizaban. De repente era o sea, espalda con espalda, y de repente era de muévete tú, y ahora tú ataca de frente, tú por detrás. Muy bien hecha, la verdad, esa escena, ¿eh? Como que se sabían, se conocían. Sí, exactamente. Sí, pero bueno. En esa escena, hay un momento en el cual están casi por perder, y cada uno se salva de diferentes maneras. Y como que llegan a una conclusión de, ok, sí la hacemos. Juntos sí podemos. Juntos sí podemos. Y decías, es el momento en que Kylo pasa al lado de la luz. ¿No? Yo pensé que iba a ser al revés. ¿Que Rey iba a pasar al lado oscuro? Ajá. Y no. Realmente nos quedamos igual. Todavía estamos en el plano gris. Kylo toma el lugar de Snoke. ¿Cómo? Y le ofrece a Rey, pues únete a mí, ¿no? Sí. Y da el misterio de los padres de Rey. Ahí se aclara. Oh, sí. Que es algo que me encantó, me fascinó y es lo que más me gustó. Sus padres eran... Nada. Unos, pues, ¿qué? Borrachos. Chatarreros borrachos que vendieron a su hija por dinero y se murieron. Listo. No era nadie. Wow. Y le dice Kylo, tú eres nadie. No es que no seas nadie. Eres tú. Eres tú misma. No necesitas venir gran linaje Skywalker para ser importante. No necesitas ser el linaje Skywalker para controlar la fuerza. No es ese el punto nada más de la fuerza, ¿no? Exacto. Ah, ok, yo así de... Ok. Ah, porque para esto Rey, cuando estaba en el planeta con Luke, tuvo su momento Dagobah, más o menos. Pero en lugar de encontrarse con una versión maligna de ella, se encontró solo con ella. Nada más. Con la soledad, tal cual. Muy interesante esa escena también. Mientras tanto, Vinicio del Toro los traiciona. Traiciona a Finn y traiciona a Rose y al Bebocho. A Rose y al Bebocho, ¿no? Y el Bebocho se enfrenta más o menos con... Un Darth Bebocho. Eso fue un bonito momento, la verdad. Muy bien. Y aparte va a vender más juguetes, honestamente. Sí, seguro alguien va a querer su Darth Bebocho para... Vendes el set, Bebocho y Darth Bebocho. Ah, sí, claro, sí. Y de hecho tienen los colores de Darth Vader, o sea, y de los colores de la rebelión, ¿no? Que es naranjita. El naranja y blanco. Todo está bien. Está bien, ya saben qué pedirle a Santa Claus, ahí está, ¿no? De hecho. Y llega la Capitana Phasma. Hace mucho no vimos a Gwendolyn Christie. Ajá. Y llega y les revela de que, ok, pues los traicionaron, y aquí les damos su pago a cuate, ahí se ven, ¿no? ¿Y qué crees? FN217, quién sabe qué número. Pues ahora te toca a ti, ¿no? Y no nada más los traicionó a ustedes, también nos dijo que había el cual era el plan rebelde. Ajá. Era escapar, o sea, dejar la nave de comando, en la que por cierto se quedó... hay un contramotín. Sí. Los leales a Holdo se amotinan contra la opresión de Poe Dameron, ganan. Y en un momento en el que estaban acá trincherados en el puente, se abre la puerta del puente y aparece Leia. Me encanta que Poe dice Leia así de no, ya le hicimos, ¿no? De no manches, ya esto se va a poner bueno. No es Leia, es General Organa para ti igualado, y le da el stunt, órale. dices, ah, caray, entonces todo sí estaba mal, lo que había planeado Paul. Sí, sí, totalmente. El plan fue un total y absoluto fracaso. No lograron nada, no lograron el rastreador ni nada. Nada, nada, nada. No lograron nada. La regaron. La regaron. Se equivocaron. Sí. Y dije, en ese momento dije, ¿qué pasó con la película? O sea, estamos mal para todo. O sea, sí, pero ese es el punto. Exacto. Es que aprendan de sus errores. Es lo que dijo Yoda. No hay maestro como el fracaso. Sí. Y ahí Holdo revela el plan. El plan era, nos vamos a esta base, donde podemos atrincherarnos, mandar un mensaje de auxilio y esperar a que nuestros aliados lleguen. Y ya ganamos. El problema es que alguien se tiene que sacrificar. Y eso va a ser él. Le tocó a Holt. Como buena líder. Exacto. No héroe. Líder. Y es cuando dices, Poe. Aprende, niño. Aprende. Niño, a ver, aprende. Y sí, las naves empiezan a escapar. Ella se iba quedando al frente. O sea, para sacrificarse y hacerles como que de escudo. Hacerle sombra. Pero como ya sabían el plan. Apunta, la nave de Snoke apunta sus cañones hacia la... Hacia las naves de escape. No sé lo que podían. Y pues las pobres, pues no. No, no tenían armamento, nada. Y ahí iban a valer cacahuate. Algunos capitanes de las naves de escape le decían a Holdo, oye, déjanos, ¿podemos regresar? No. No. Ya no hay manera. Y Holdo toma una decisión. Si ya se iba a morir de todas maneras. Activa el salto a velocidad luz. ¿Y tú, que por cierto, adentro de la nave esta de Snoke es de, ajá, qué cobarde, va a huir, ¿no? O sea, Incluso Poe pensaba en un momento de, no manches, se va a escapar la cobarde. Ajá. No. Se dejó ir con la velocidad de la luz, con un crucero espacial, directo hacia la nave de Snoke. En una de las escenas más impactantes, hermosas. Me ha tocado ver en Star Wars. Y que, por cierto, qué atinada visión de Rian Johnson de dejarla muda esa escena. Es un momento silente. El momento en el que se lanza ese crucero a velocidad luz contra la flota del Imperio. ¿Cómo, exacto, se llama? La Primera Orden. Eso. Todo el sonido se calla. Completamente. La sala se cayó, hijos. Nadie decía nada. Nada. Nada más escuchó uno que otro. Y ya. El gasp. Porque la destrucción era impresionante. Y ya está, después regresa el sonido y la explosión. Y así de, oh sí, esto está genial. No, no, no, qué maravilla de escena. Esa escena fue muy buena. Y se desata entonces la catástrofe. Porque por un lado Rey y Kylo tienen otro enfrentamiento por ahí. Están peleando por el sable de luz a ver quién se lo queda. El sable se rompe. Esa es otra simbología muy interesante. El sable se rompe. Noquea a Kylo Ren y aparentemente Rey no. Porque acuérdate que adentro tiene una piedra con energía, ¿no? Exactamente. Donde iban a ejecutar a Finn y a Rose, se logran salvar. Finn se enfrenta a Phasma. Muy buenas escenas. Phasma, para llamar su atención, que le grita: ¡Traitor! ¿Y qué se encuentra Finn? ¡La macana! ¡La macana! Y pelea. ¡Trooper macana y traitor! ¡Ah, oh, qué bonito! Y pelea con Phasma. No, no pelea con Phasma, le gana. Le gana. A Phasma. Sí. Bien. Que por cierto, ganarle a Gwendolyn Christie. Es una mujer de 1.96 m. Y John Boyega mide 1.78 m. Sí, se veía impresionante Phasma, ¿eh? Sí, sacan hijos. Eso sí, lo que me puse a pensar es, oye, la armadura de Phasma, por ahí está... Ah, Rose le alcanza a disparar. Y no le hace nada. Yo digo, oigan, a ver, ¿no pueden invertir en armaduras como estas para toda su flota? Así, bola de inútiles. Porque esas caen como moscas. Sí, exacto. Mala onda. Y todos los demás troopers, no, trae la barata, ¿no? Trae la de plástico, sí. Sí, exacto. En fin, sí. Ah, Phasma aparentemente se muere, según yo, puede regresar en forma a Darth Vader. Puede ser, sí. ¿Quién sabe? No importa, en realidad. El chiste es que Finn ahí cierra otro de sus arcos. Finn derrotó a su némesis. A su némesis, a la que la oprimía. Sí, ¿no? A la esclavista blanca. Ah. El bebocho ayuda, hackeando un AT-ST. Que por eso se ve bien padre el bebocho ahí adentro del AT-ST. Con sus patotas. Despachando gente, o sea... El bebocho es badass. El bebocho, bebocho es badass. Sí, no. O sea, el bebocho es el Artu violento, y Artu es violento. Sí, exacto. Artu es feisty, Artu este es violento. Sí, Artu echa guerra, le gusta la masacre. Exacto. No, bebocho es la onda. Se logran escapar, por supuesto. Kylo Ren despierta y está por ahí el General Hux. Y dice, ¿qué pasó aquí? Se nos murió el supremo líder, ya fue. Ya nos quedamos sin liderazgo, no sé qué. Y Kylo acaba con un Force choke. A ver, ¿qué decías? Que tenemos nuevo líder, ¿verdad? The Supreme Leader is dead. Long live the Supreme Leader. Ok, está bien. Bien por ti, chico, ya aprendiste, gracias, ¿no? Pero eso me gustó que Kylo Ren ya no es el niño, ya no es el villano niño chilletas, peón de otra persona. Es el villano niño chilletas de sí mismo. Ah, exactamente. Eso está bien. Sí. Es un buen, la verdad es un buen progreso. Y sigue siendo un personaje conflictuado. Sigue habiendo conflicto. Sigue en él. Sí, sí, sí. No sabemos dónde va a llegar. Sorpréndanme. No, ni idea. La han hecho mucho. Llegamos al último, a la última parte de la película. Yo honestamente pensé, pues ya acabó lo nuestro, ¿no? No, ya la hicimos. O sea, se escaparon ahí. Aparte, aparte yo también tenía ganas de ir al baño y decir de no manches, ya quiero que esto acabe. Y decir de no, pues todavía falta más. Bueno, okay. No me quejo, pero apúrense, ¿no? 5 minutos, pónganle pausa y flamenco. Cácaro, ponle 5 minutos, ¿no? Pero no. Bueno. La película continúa. Llegan al planeta totalmente no hot. Y de hecho lo demuestran. Lo demuestran. Es sal, no es hielo. Es sal, es un planeta muy blanco, pero no es hielo, es sal. Que okay. Es una antigua base Segunda Rebelde. Una mina que adaptaron para que fuera base Rebelde. Exacto. Dijeron, no, ya la hicimos, aquí nos escondemos, pero ¿qué crees? Van atrás de ellos. Llega lo que, o sea, la flota estaba más o menos intacta. Le echan lo que quedaban. Varios AT-AT modernos. Había casas TIE y un cañón ariete. Una mini estrella de la muerte. La misma tecnología de la estrella de la muerte, pero en compacto, ¿no? Sí. Y este fin es de no manches. Si nos echan esa cosa. ¿Ya valió? Ya valió. Ahí conocemos a los Crystal Foxes. No sé cómo se llaman. Están re bonitos. Bonitos los zorritos de cristal. Que te habla mucho de ese planeta. O sea, yo creo que su biología está basada en silicio en o algo cristal, así, ¿no? Cristal, exacto. Un tipo de cristal. Silicio, por ejemplo. Interesante esa idea, ¿no? Y en cierto, escenas que. Bueno, y obviamente la idea es. En el momento, si esas cosas son una mini estrella de la muerte, ¿cómo nos la vamos a echar? Como a la estrella de la exactamente. Muerte. Exactamente. Y en unas escenas reminiscentes de la batalla de Hoth, con trinchera y toda la onda. Hay un momento que hay shaky cam, 3 segundos de shaky cam en la trinchera. Como en la batalla de Hoth y que vienen los AT-AT, ¿cómo? Como en la batalla de Hoth. Y mandan unos speeders muy dados al cuas. Pero súper dados al cuas, ¿eh? Como en la batalla de Hoth. Sí. Y van todos los pilotos que tienen. Pose, como otros 5 pelados, Finn y incluso la pobre de Rose, ¿sí? Se mete a pelear también. Y hay un momentito ahí donde un soldado, un capitán, o bueno, un general, vete a saber qué era, sale de la trinchera, da un paso y pareciera que sangra. Sangra. Así, chihuahua. Yo se me quedé llorando. Dije, ¿y por qué es importante, no? ¿Por qué no está mostrando que es importante que está sangrando, no? No debe importar. Y alguien agarra un pedacito de esa cosa roja y dice, es sal. No se estuviera sangrando. No es un planeta de hielo, es sal. La única razón por la que se hizo escena es de, miren, no es hot. Sí, exacto. Lo cual me gusta. Y déjame decirte, esa secuencia de pelea donde están... Se arma la catombe. Se arma la catombe ahí. Con estos speedsters y toda la onda ahí en ese planeta. Y que sale rojo cada que se mueven. Visualmente es una delicia. Chulada, es una chulada de imagen, ¿eh? Son unos visuales impresionantes. Y se ve como para hacer Red Velvet. Red Velvet, sí, se me antojó uno. ¿Sí? Se ve muy padre, ¿eh? Muy, muy bien hecho. Vamos y perdiendo. Explica los pósters. Explica todos los pósters. Sí. Y vamos perdiendo otra vez. Seguimos perdiendo. En cierto momento es cuando los speedsters van contra los AT-AT, pues los solitos más o menos podían, pero les echan a los TIE Fighter de no, ya valimos cacahuate. ¿Y quién llega? ¡Chewbacca! Con el halcón. Y Rey ahí. Y Rey en el cockpit ahí disparando gente. Y empieza una escena muy al estilo del Regreso del Jedi en la Estrella de la Muerte, porque se van como a una montaña donde hay como un cañón, ¿no? Un cañón con cristales y rojos y demás, poniendo la misma música que ponían en el Regreso del Jedi, en el asalto a la Estrella de la Muerte. Volví a llorar. Sí. Volví a llorar fue ahí. Fue una emoción, no sabes. Fue una emoción así de... Sí, volví a llorar. Así de simple, volví a llorar. Y salen los porcs y son lindos. Se pegan contra una ventana. Ya tenemos el juguete de la temporada. Sí, claro, Garfield, ¿qué? Ahora ya es pegar el porc ahí en la ventanilla. Pero no, no, Dios, no, no se olvide tener algo bonito en Star Wars, no, no, por favor. Y Rey cumple con, Rey y Chewbacca cumplen su objetivo, alejan a los TIE de lo que era la flota rebelde. La flota rebelde va contra los AT-AT y el cañón este. Y en un momento... Y los empiezan a hacer, palear como moscas, ¿no? Y Poe en un momento dice, no, regrésense, esto no va, esto a, no jalar. Va a jalar. Y Poe. Sí. O sea, Poe que aprendió. Aprendió. De este no. Esto no se trata de sacrificios y de héroes. Y el que sí va a sacrificar, el que sí quiere ser héroe... Es Finn. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que les dijo? Yo no voy a hacer... No voy a dejar que estos ganen. Esa era su razón de estar en la rebelión. Él le valía la rebelión. Él odiaba la primera orden. Sí, ese era su odio por la primera orden, por lo que estaba peleando. En el primer momento quería largarse junto con Rey. Ajá. A la goma. Y acá dice, no, no voy a dejar que ganen. Y ahí se va, en un momento en el que yo pensé de, ya murió Finn, ya valió cacahuate, ya chillé otra vez. Ya se murió el negro, ¿no? Rose lo salva. Choca literalmente contra él. Sí, le da el empujón, se dispara el cañón, la Millennium Star, y sí, destruyen la puerta super blindada y demás. Pero Finn sobrevive. Y Rose le da ahí la, por si no habíamos entendido, nos da la explicación para los que somos mensos. Así es como ellos ganan. No peleando contra lo que odian, como lo que hacía Finn, sino salvando lo que aman, como lo que hacían los rebeldes. ¡Guau! ¡Ay! Oh, entonces Finn crece. Creció como personaje. Sí. Bien elaborado. Está súper pachón. Y faltaban money shots que querían meter, estoy segurísimo. Ah, sí, claro. Hay un momento en que de la nada se aparece Luke. Luke estaban llega ahí, a salvar al día. Estaban ahí en la base de ya valió, nos van a invadir y no. Llega Luke, se abraza, le da un abrazo, abrazo a Leia, le da su beso. Me encanta que le dice, sé que vas a decir que me cambié el peinado, ¿verdad? Ya no traigo los de... Ya no traigo así los del, ¿cómo se llaman? Los roles de canela, ¿no? Así. Que nada más los usó una vez, ¿eh? Sí. Ya después ya no. Ya ni siquiera. Luke le pide perdón por su hijo, por Ben. Dice, y me lo voy a tener que echar porque... Ben ya no está ahí, o sea, Leia le dice, yo sé que mi hijo ya no está, mira, no es que no esté, nunca deja de estar, pero ya no es el mismo. Y de lo que, bueno, va. Y todos se abren así de, es Luke ahora, contra él, ¿no? Y va Luke solito. Y Kylo tiene miedo. Kylo dice, dispárenle a ese hombre. Con todo lo que tengan. Y sí, literal, le dejan ir a la artillería de AT-STs, TIE Fighters, todo. Todo, todo. Intacto Luke. Se quita el polvito así de... Algo que me encantó, el traje de Luke era el negro. El negro, sí. Y algo que también, no sé si viste, tenía menos canas en la barba, menos canas en el cabello. Se cortó el cabello, se veía más delgado incluso. El sable que traía era nuevo. ¿Azul? Era un azul nuevo, aunque el diseño era el del verde. Ajá, sí. Creo que era el del verde, ya no estoy seguro. Pero dije, qué raro que no conservó su sable verde con el que terminó el resto del Jedi y con el que la vimos en esta escena del pasado de Kylo, ¿no? Pero ok. Ok, está bien. Y se enfrentan. Pero nunca chocan las espadas. Yo sí estaba diciendo, está jugando con Kylo. Ajá. Y le da el típico momento Obi-Wan Kenobi. If you strike me down. Ajá. Bueno, no le dices exactamente que va a ser más poderoso, ¿no? Simplemente donde se te ocurra derribarme. Matarme en furia, nunca te voy a abandonar. Como tu padre, ¿no? Nunca, siempre va a estar ahí. Kylo se deja ir en momento anime, ya sabes, ¿no? Sí. Y lo atraviesa. Y no le pasa nada. Y yo me quedé de... ¿eh? Ok, es nuevo poder Jedi. Yo pensé que era nuevo poder Jedi. Y cuando ve, Kylo lo vuelve a picar con la espada. Nunca estuvo ahí. No. Era un truco mental Jedi. Desde el planeta en el que estaba, se estaba proyectando. ¡Wow! Ok, mendigo Luke, si eres poderoso. Hay un momento en el que Kylo le dice, ya todo se acabó. Dice, voy a acabar con el último Jedi. La guerra ha terminado. Terminó. Y la rebelión... La resistencia ha muerto, ¿no? Ha muerto. En las mismas palabras que alguna vez le dijo a Rey, Luke le contesta... Me sorprende, ¿no? Es increíble, todo lo que dices está equivocado. La rebelión renació, la guerra acaba de comenzar y yo no voy a ser el último Jedi. Y cuando dice yo no voy a ser el último Jedi, esa es la escena del escape de lo que quedaba de la rebelión. Se van como que por la puerta trasera siguiendo a los zorritos de cristal, porque pues los zorritos sí estaban logrando irse, pero se encuentran con un deslave. De piedra, un deslave. Había varias piedras ahí. Los zorritos pasan. Pero uno no, y dice, no manches, ya valió. Cuando Luke le dice a Kylo Ren, yo no soy el último Jedi, es porque ahí afuera está Rey. moviendo las piedras. Moviendo las piedras, como según ella era lo que era usar la fuerza. Y mueve las piedras como si nada. Porque la fuerza es poderosa en ella, ¿no? ¡Ah! Se me quedó de ¡ah! Y en ese momento, Luke, que estaba flotando ahí en su islita, ahí haciendo en Flor de Loto, Luke cae. Se colapsa. Se levanta. Y mira, en ese momento, ¡oh, Dios santo! Ve hacia el sol. Soles gemelos, al igual que... En Tatooine, la primera vez que lo vimos. Soles gemelos que se están metiendo. Y desaparece. Luke Skywalker ha muerto. Pero no murió violentamente, no murió con miedo, no murió... Se fue en paz. Se fue en paz. ¡Ah, no manches! O sea, hijo, también fue así de... ¡Ah, the feels! Ya se están escapando, ya se van toda la rebelión, ya... Quien cierra la puerta del halcón, en el halcón milenario cupo la rebelión. Que por cierto, hubo un detalle muy feo. En el momento, o sea, el plan de la rebelión era aquí nos atrincheramos y esperamos. Pero nadie contestó. Mandaron un mensaje, pero nadie contestó. Qué poca. No imprimieron suficientes panfletos, ¿no? lo que les pasó loca a Korg. Sí, ¿no? ¿Tienen prende, no panfletos? I'm restarting the rebellion. Bring a friend. En fin. Rey cierra la compuerta del halcón y una última interacción hay con Kylo Ren. Así como que no, tú ya estás más allá del bien y del mal, te voy a tronar un día de estos. Y le llegan. De repente, pues, no recuerdo quién hace exactamente el comentario de, pues estamos acabados, la rebelión es esto, es lo que queda de la rebelión. Y Leia lo que dice. De hecho, es Rey quien lo dice, quien se lo dice. Esto es todo lo que necesitamos. Pero ahí no acaba la película. Tiene un epílogo. ¿Y qué epílogo? Un hermoso epílogo. Estaban los niñitos en el planeta republicano. Sí. Y uno de los niños estaba contando lo que pasó en la base rebelde. De que llega Luke Skywalker en un idioma chistoso. Sí, sí. Luke Skywalker, bla, bla, bla, Master Jedi, bla, bla, bla, bla. Se tronó a todos los demás porque son imbéciles, ¿no? Y ya llega acá el capataz, lo saca a trabajar y demás. Y uno de los niñitos se va. O sea, se sale de la posilga. Acostumbrado a ese tipo de trato. Exacto. Va a barrer. Y alcanza su escoba. Con la fuerza. Como si nada. Como algo totalmente natural para él. Agarra su escoba y empieza a barrer. Y hasta que voltea al cielo y ve una nave. Una nave que se va a velocidad luz. Y empieza a voltear la escoba. Como una espada. No son los últimos Jedi. Es el cambio de estafeta, es la generación nueva. Probablemente sean los últimos Jedi como los conocimos. Exacto. Hay nuevos Jedi, no porque sean otros, sino porque es una nueva interpretación de los Jedi. Una nueva forma de... ¿De ser Jedi? Ajá, exactamente. La fuerza sigue ahí. La fuerza es única, la fuerza está en todos lados. Lo que decía Luke, o sea, es una increíble ironía y completa falta de humildad decir que los Jedi... Son dueños de la fuerza. Ajá, exacto, no. La fuerza está en todos lados. Ellos solo la It usan. It surrounds us. Y ahí acaba la película. El último momento en el que lloré fue en los créditos cuando le dedican la película a Carrie Fisher. De hecho, otra vez me dio el sentimiento. Sí, no manches. Ah, sentí horrible. Hijo. Pero ese final fue hermoso. Sí. El final fue decir, de manera muy metatextual, es de, señores... Ya. Star Wars no es la nostalgia. No. Star Wars no es nada más la trilogía original. Star Wars no es el viejo canon. Star Wars no es para los rucos rata, perdón. O sea, no es ni la trilogía original, no es ni las precuelas. No es ni Clone Wars de Tartakovsky, ni el nuevo Clone Wars, ni Rebels, es todo eso y más. Y de aquí en adelante. En adelante. El futuro es brillante, es prometedor. Hay más. Ese niño te lo demuestra. Es decir, Star Wars, señores, no es nada más para los guardianes de la nostalgia, para los viejos adoradores de los Jedi. Star Wars es para todos. Star Wars es para todo el mundo, para toda la galaxia. Hay muchas cosas que amé de ese mensaje. Otra interpretación que les doy es, los viejos ya no nos van a salvar. No. Los viejos, ¿qué es lo que hicieron Leia y Holdo? le enseñaron a Poe. No le dieron, no le salvaron el pellejo de gratis. Le enseñaron. Le enseñaron de, así es como se hace. ¿Qué hizo Luke con Rey? No la entrenó, le dio lecciones, le enseñó. Yoda lo verbaliza, es de, tienen que aprender de nuestros errores también. Tienen que aprender de sus errores también. Y hasta el mismo Kylo Ren, decía, acaba con lo nuevo, mátalo si es necesario. Ya no, o sea, esto de Snoke, esto ya fue, ahora soy yo. A su manera también aprendió, a su manera también creció. O sea, son las dos vertientes, ¿no? O sea, las dos caras de la misma moneda. Sí, exacto, que viva lo nuevo, muera lo viejo, solo que Kylo Ren se fue al mal, pero bueno. Pero sí, ese es el mensaje, o sea, es el futuro, es la esperanza, es una nueva esperanza. ¡Wow! ¡Hijo! ¡Qué hermosa película! ¡Qué! Insisto, sí, los méritos técnicos tiene bastantes, creo yo. Yo salí encantado porque está repachona. Y no está pachona de decir, ¡ay, está toda tiernita! No, es muy emocional en muchos momentos. Y el mensaje que quiere dar trabaja a muchos niveles, incluso en la vida real. Sí, exacto. Como Star Wars. Como Star Wars. Como siempre ha sido Star Wars. Eso es lo que nos dejaron los últimos Jedi, carnal. Exacto. Wow, pues no queda más que decir, carnal, que pues este mundo de los últimos Jedi es un mundo extraño. Y vamos a hacerlo no más extraño. Vamos a hacerlo extraño de nuevo. Exacto. Gracias totales y que la fuerza los acompañe.